El Batallón Pluto. Bienvenidos chicos y chicas a tercera temporada del Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido, por supuesto, de los bichos Buri. Y ya estamos aquí de regreso de forma oficial con el primer programa de la tercera temporada. Hemos tardado casi lo mismo que Fumito Ueda en sacar The Last Guardian o Square Enix con Final Fantasy XV, pero el resultado en este caso es mucho, pero que mucho mejor, ya veréis. Podría mentiros y decir que va a haber un montón de novedades que os van a dejar loquísimos, pero la realidad es que esto es un programa orgánico que se va haciendo semana tras semana cogiendo rodaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues que algunas cosas ya las vais a percibir hoy, pero para otras habrá que esperar todavía un poquito. Por lo pronto hemos aumentado la duración hasta las 2 horas de programa y vamos a hacer algo más de hincapié en los debates y por supuesto en comentar la actualidad del sector. En fin, que no me quiero enrollar porque de verdad que me hace muchísima ilusión volver a presentar a mis queridos compañeros en 2017 ya sin discusiones sobre Nintendo Switch de por medio. Así que, Tony, hola, hola, ¿qué tal, hombre? Por fin. Muy bien. Muy bien. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Además, 2 horas que... Madre mía, alargado a 4 ya. A 4. Tony, di la verdad. ¿Has tomado un Squeak? No, he tomado unas Oreo, pero no son Oreo normales. Son Oreo de estas que son como albinas. Que son la galleta blanca también. ¿Con pasta de dientes? No vayamos por ahí. No, mejor no. Bueno, tú no estuviste en el debate sobre Switch. Supongo que te estarías cagando en todos nosotros porque a ti hubo muchas cosas que te encantaron, ¿no? A lo mejor estaba cagando, pero no en vosotros. No me acuerdo realmente por qué no pude estar, pero sé que no recuerdo que tenía un compromiso y no podía estar. Pero, a ver, tengo muchas cosas que decir, pero para eso también está la maravillosa página del batallonpluto.com, donde podéis leernos siempre que queráis y donde... Pues supongo que ahora me tocará escribir sobre Switch, ¿no? Vale, sí. Pero bueno, vamos a aclararlo. El Batallón Pluto, no el Batallón Puto, porque a veces me pasa a mí he también. He dicho Pluto. a mí me pasa que digo pues eso. Mira, como... Poca broma. Como el Batallón Pluto es un nombre muy de Final Fantasy, y aquí hay dos que no hemos tocado mucho Final Fantasy, quizás la encuesta que me quieres hacer como sección semanal puede ser, ¿deberíamos cambiar el nombre del Batallón Pluto? Sí, hombre, anda ya, vete por ahí. amigo, vete de este podcast. Bueno, anda, vamos a saludar también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal este nuevo año que empezamos? Muy bien, muy bien. Yo solamente te voy a decir una cosa y te lo voy a recordar todas las semanas. Queda un mes para Zelda. Exacto. Un mes. Yo ya estoy empezando mi celebración especial, mi previa de Breath of the Wild. 5 semanitas que quedan y 5 juegos de sobremesa de Zelda que pienso jugar semana a semana. No voy a fallar ni uno. Y ya le tengo reservado el juego, ya tengo reservado los amiibos, así que estación máxima. ¿Tu edición especial particular? Sí, mi edición custom. Además, no sé si lo habéis un poco intuido, pero... ¿Sabéis por qué Nintendo al final ha escogido 2017 para lanzar el juego? Porque es el 30 aniversario en Europa. Es que al final piensan en nosotros. Mentira. ¡Claro! Es verdad, interesante. No lo había visto así, de verdad, lo reconozco. Puede ser una buena excusa, sí señor. Bueno, también tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, en esta tercera temporada a Juanjo una semanita más. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Hola, hola, muy buenas a todos. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar, que llevamos ya mucho tiempo sin hacer un programa regular y nada, pues deseando que empecemos a debatir, a hablar de las noticias y de todo. Bueno, Juanjo, programas regulares hemos hecho siempre. No, pero a los normales, programas normales. Vale, vale. Bueno, en fin. Nada, yo soy Sergio, presento este programa. Estamos muy contentos porque ha empezado esta tercera temporada y eso, quiera que no, nos llena de gozo, de alegría y de todo lo demás. Tengo que decir que no me vais a tirar piedras, tengo que decirlo, pero tenía eso en la conciencia y tengo que soltarlo. Me he comprado Resident Evil 7. Yo soy un cagao, podéis encontrar la primera parte del gameplay que he subido al canal de YouTube, pero me ha salido por 5 euros el juego. ¿Y cuál es la trampa? ¿Qué? Por 5 euros en game. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué? La trampa es que yo tenía 20 euros en puntos, ¿vale? Pero he vendido un juego que yo sé que aquí es muy querido, me vais a odiar por siempre, pero es The Witcher 3 GOTY. Lo he vendido, señores. Bueno, te lo perdono. Lo he vendido. No deberías, pero te lo perdono. Lo he vendido porque es un juegazo, pero no está hecho para mí. Entonces lo tenía ahí en la estantería cogiendo polvo y dije, no, prefiero que me dé un infarto con la familia Baker y para adelante. Y ya está. Muy mal, Sergio. Ahora no puedes posturear con tu juego y puesto en la estantería. Muy mal, Sergio. Muy mal. No eres un buen posturer gamer. No. Pero bueno, hay que reconocer que te lo estaban valorando muy bien. Sí, ¿no? 40 euros te dan, ¿eh? De hecho, hasta el chaval de la tienda se quedó flipando. Así que, de verdad, si tenéis The Witcher 3 GOTY y no jugáis, vendedlo. O sea, sé que es un consejo muy malo, pero te dan 40 pavos, ¿eh? 40, y lo están vendiendo ellos de primera mano a 45. O sea, flipa. Joder. Madre mía, Sergio, tú que eres un influencer, mañana a la game todo lleno de gente vendiendo su juego ahí en la puerta, todo. Va a ser una locura. Para cortar el corta. Una recomendación, pillaba el juego normal, imprimís la carátula de edición GOTY y hacéis la trampa. Si cuela, cuela, ¿eh? Cola, seguro. Van a colgar el cartel de no aceptamos más The Witchers. Claro, pero cuela seguro, ¿eh? Tú pones en buen papel y esa gente ni mira que en el disco ponga GOTY Edition. Bueno, depende del dependiente. En fin, señores, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos de este primer programa de la tercera temporada, que pinta francamente interesante. Conscientes de que solo queda un mes para jugar a Zelda Breath of the Wild y de que salga Nintendo Switch? Sí, solo un mes, señores. Y es que ya conocemos las especificaciones oficiales de la consola y todo sobre lo que va a ser el próximo DLC de Dark Souls 3. Pero ojo, porque también el exproductor de GTA ha anunciado un juego que promete ser lo más grande y ambicioso visto hasta ahora en el sector. ¿De qué se trata? Hay muchas más noticias, pero también un debate en el que planteamos si esta generación de consolas está a la altura de las anteriores y de si existe o no una crisis en la industria. A esto se suma la microsección de Juanjo, Vida Retro, con un juegazo clásico del que nos hablará aquí en el programa. Todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto, así que quedaos hasta el final porque comenzamos. Ya ha pasado el periodo navideño, un periodo en el que recibimos muchos regalitos, unos más, otros menos, la economía es la que es y tal. Pero Tony, en tu caso, no sé si te habrán regalado cosas de videojuegos, si has jugado mucho, si has jugado poco, pero ¿de qué nos vas a hablar? No, no me han regalado nada, me odia mi familia. Me odias. Eso ya lo sabía yo, pero bueno. Bueno, a ver, claro, yo con mis hermanos los dos tienen trabajo. Y trabajo en plan bien. Pues les digo, a ver, yo, si me queréis dar este juego, que acaba de salir, bien. Si no, aquí tenéis una lista low cost. Y me regalaron ese juego que costaba, bueno, estaba casi de lanzamiento, que ahora está casi por la mitad, pero me callo la boca. Que se llama The Last Guardian, del señor Fumito Ueda. ¡Hombre! Japan Studio, Sony Entertainment. Sony Entertainment. Sony, ya está. Y bueno, os lo voy a resumir porque no quiero hacer un análisis en plan, no, a nivel técnico. Quiero deciros mi experiencia con el juego. A ver, partamos de la base que la mitad del juego, la primera mitad, yo no la disfruté mucho. De hecho, he ido informando a esta buena gente de cómo me iba y yo estaba frustrado. Yo estaba frustrado, ya no por la cámara, que a veces sí que le veía el ojete al bicho, sino porque es que no sabía por dónde tirar. Yo creía que tenía que hacer una cosa y luego tenía que hacer otra que era como muy obvia, muy fácil. O a lo mejor no era obvia y fácil, a lo mejor como la cámara no te dejaba ver, era en plan, mira, ahí hay algo, pero no lo puto ves, no lo ves, no puedes verlo. Y una vez tú te das cuenta de que eso sucede en el juego, dices, vale, ahora voy con la mentalidad de que esto puede suceder. Y la segunda mitad del juego, uy, me ha sido una maravilla, me ha sido una gran maravilla. Tony, por favor. No, ni por favor, ni Tony, para acabar, ni vivir. Tony, chaquetero, eres un chaquetero. Ayer, por el grupo de WhatsApp, diciendo, pero qué mierda es esta, hay problemas de diseño gravísimo, empezaste a subir vídeos de que eran horribles, de cómo se veía el perro bicho, el perro pollo. ¿Qué me estás contando? No. Sí que me quejé de problemas de diseño que están ahí, o sea, son innegables. Peor es que un charter, dijiste. Vale, escúchame, y los vídeos no eran en plan, mira, esto es una mierda. No, los vídeos es que se bugueó el bicho y digamos que el rigging del cuello, pues si había el constraint, lo que es la limitación para que no gire en plan exorcista, se había ido y giraba en plan exorcista en todos los ejes. Y tengo como 4 vídeos que son un descojone. O sea, vale, pero para ti, ¿por qué la segunda parte es tan buena? ¿Es por los puzzles o por qué? ¿Qué ha cambiado? Que yo ya conocía el juego y que además el juego pega un subidón. O sea, no un subidón, sino está mucho más aderezado con cinemáticas, la historia, es como que hay un cambio. Bueno, a ver, todos sabemos los problemas de producción que ha habido en este juego. Vale, y yo creo que quizás a partir de esta mitad del juego que yo he disfrutado fue cuando dijeron, vale, esto va a salir sí o sí, y ya dijeron, no hubo más cancelaciones o más parones o lo que sea. Puede, eso es pura especulación, pero esa mitad que he disfrutado es porque estaba, de hecho estaba mejor diseñada, no era ninguna enorme maravilla de diseño, pero estaba mejor diseñada, sabía por dónde ir, la historia estaba mucho mejor contada. O sea, pasas de no tener cinemáticas a tener cinemáticas, tener... Bueno, no voy a hacer spoilers, pero muchísimo mejor. Y también como que hay mejores cosas en cuanto a jugabilidad. Como que en la primera mitad había mucho de lo mismo. Y de lo mismo que no era tampoco gran cosa. No sé si me explico. Bueno, lo has intentado. Yo te voy a hacer la contrarréplica, ya que soy la otra persona de este podcast. Los dos hemos jugado The Last Guardian. No lo hemos pasado. Yo, si no lo hemos pasado, yo lo analicé de lanzamiento, está en Game Reactor. Sí, pero como dice un gran sabio sexagenario, los juegos no están para analizarlos, sino para jugarlo. Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana. ¡Mamón! Ahí está el juego. Yo hice un análisis del que suscribo a día de hoy cada palabra, lo podéis leer. Le puse un 6. Y yo lo que no entiendo, Tony, es cómo puedes defender cosas como Trico. La inteligencia artificial de Trico, un animal que no te hace ni puto caso durante todo el juego, es verdad. No, es que no puedes conectar, conectas al final. Pero te pregunto yo, ¿un juego se puede salvar de la quema, de la hoguera, por la última hora de juego, de 10 que has echado? Para mí no, ¿eh? No, pero es que vale. No se salva por la última, se salva por las... Creo que me ha durado unas 8 horitas o 9 y se salva por las 4 y media, 5 últimas. ¿Lo dices por el control tan horrible que tiene? ¿Por los puzzles que tú mismo has reconocido, que son muy pobres? ¿Por el niño que se tira todo el juego haciendo... ¡Nie! ¡Nie! Por favor. Y meándose. Por favor. A ver, yo al control me he acostumbrado, sí que es verdad que no es ninguna maravilla. Pero... no sé, a ver, no digo que el juego sea sobresaliente, no digo que sea ultra notable. No, digo, joder, le has puesto un 8. 7,5. ¿La has puesto? ¿Yo cuándo le he puesto un 8? En el WhatsApp la has puesto, pero bueno, da igual. Un 7,5 para ti, ¿vale? Me parece bien. Sí, sí. Yo veo bien que te guste, o sea, tiene cosas buenas, eso quiero recalcarlo. A nivel artístico. Pero como artístico, eres tal, vienes aquí a joder la marrana. A nivel artístico es precioso. Pero sí, para no, mí, no un negar. Juego con errores de diseño, no técnicos sí. y tal, de diseño tan graves, no entiendo cómo la gente puede estar pregonando por ahí que es una obra de arte, que es que si no te gusta es porque no tienes ni puta idea de gustos ni nada. Por favor. Porque esa gente, bueno, a ver, esa gente a lo mejor se ha comprado una Play 3 por este juego o quieren justificarlo de cualquier manera. Yo lo digo, las 4 horas al principio no las he disfrutado nada. ¿Por qué lo he jugado? Porque les ha costado 70 pavos a mis hermanos y no ibas a, o sea, me sabía muy mal, ¿sabes? No terminarlo. Pero si me hubiese costado 5 euros o 10 en Steam, este juego no lo había seguido jugando. Pero mis hermanos han hecho el esfuerzo, se han gastado 70 pavos y digo, mira, por ellos voy a jugarlo y lo acabo disfrutando. Además que no, nunca habías jugado ningún juego de Ueda, ninguno, ¿no? De Fumito, a ver, tampoco hay muchos, hay 3, este es el tercero. Por eso. Sí, que estoy esperando pues a que remastericen los otros juega dos Ico para Play 4 también. Y te va a parecer que muchas cosas son idénticas, y hablamos de un juego de hace más de 10 años, ¿vale? Y algunas cosas son idénticas. De todas formas, te pregunto yo, Tony, ¿por qué crees, a tu juicio, por supuesto, que ha bajado de precio tan pronto? Creo que no hace falta decir por qué, No, pero dilo. Sí, no, por supuesto, a ver... Pensad que este juego, pase lo que pase, nunca va a ser rentable. O sea, esto es un hecho. Un juego que lleva en cancelaciones, barra parones, barra lo que sea, durante 10 años, que ha salido porque los fans estaban ya que no podían más. Esto no pasa casi nunca. Y Sony ha metido aquí una de pasta que al final, pues por problemas de producción, por cómo ha sido todo, durante 10 años es imposible que tú... Y además no es un juego de estos que vayan a ser... ¡Oh, Dios mío, lo va a comprar todo el mundo! No ha vendido ni un millón y a lo mejor ni lo hará. Con lo cual, Sony quiere vender lo máximo posible, llegar al máximo de público posible, y ni que sea este juego venderlo. Quiero decir, es que ya de por sí no era un juego que la gente fuese a comprar. No es un Final Fantasy XV, ¿vale? No es un Witcher 3, no es un Skyrim. Es más de nicho. Es muy de nicho, es totalmente de nicho. Es como si esto lo hacen con Beginner's Guide. De hecho, es lo puto mismo, porque seguiría el tercer juego, el siguiente, ¿no? Es Beginner's Guide y antes vino el Stanley Parable. Tocas pues Beginner's Guide para tocarme la patata. Yo sé que lo haces adrede. No, al revés. De hecho, personalmente, bueno, y esto lo digo seguro, hay mucho más curro metido en The Last Guardian. Ya no digo calidad, digo curro. Metido en The Last Guardian que en The Beginner's Guide. Beginner's Guide lo hizo un tío y esto lo ha hecho una empresa con una cantidad de problemas. Pero mira, ¿por qué lo han bajado de precio? Porque hay que venderlo. Y porque es un juego de nicho y es casi imposible venderlo a mucha gente y es imposible 100% recuperar la inversión, punto. Hay que recuperar lo máximo posible, sí. Sí, porque todo no lo vas a recuperar. Se han gastado una de pasta que no la van a decir nunca. Vale. Juanjo, estás muy callado. No, lo estoy escuchando porque yo, la verdad, tú sabes que yo tengo aquí un dilema personal entre comprarlo y no comprarlo, y entonces estoy muy interesado en todas las opiniones de gente que me interesa lo que opina porque me gusta su gusto y tal. Me gusta escucharlo bien porque me parece muy interesante. Y aquí, como tengo a dos, que cada uno está en uno, cada uno como si dijéramos en un lado, pues escucho el debate y me parece muy interesante. Bueno, pero Juanjo, tú piensas que Tony pensaba como yo al principio, ¿eh? Ha cambiado de ayer a hoy, algo le ha tenido que pasar, el perro pollo le habrá hecho algo. Esas 4 horas sigo pensando lo mismo, ¿eh? Algo te ha tenido que pasar que tú no nos estás contando aquí. ¿Qué te ha enseñado el pollo? ¿Qué te ha enseñado? Aparte del culo con la camarita, pero bueno. Ojo, que la caricia a Edano, abre. Claro. No, pero eso sí, una cosa que quería decir, el señor Pep Sánchez de Eurogamer, dijo que para él el GOTY del año era The Last Guardian. Pero a la vez... No, que también dijo que Star Fox Zero había salido rana. Mira, tócate los cojones. Este también ha salido rana, no me jodas. Claro. Este ha salido rana. A ver, es que rana... Final Fantasy XV también ha salido rana, ¿eh? Tú miras lo no que lo ibas, tú mira, pues tú miras lo que iba a ser y lo que ha sido finalmente... Y ahí está, que es un juego muy de nicho este de Last Guardian, y yo entiendo que a mucha gente le encanta precisamente porque es lo que es. O sea, no buscaban ni más ni menos. Aceptan sus errores y los abrazan. Y yo lo entiendo y lo respeto mucho. Pero que tampoco me quieran imponer como que es la obra cumbre de la generación. ¿Por qué no? No, ni de coña. Es que lo he escuchado. No lo es. Vamos, se queda muy lejos. Al final es lo que tú decidas perdonarle al juego. Pues también. Pero para perdonar al juego, el juego te tiene que dar bastante. También te lo digo. Bueno, pues lo podemos dejar aquí, si os parece. Aitor, por tu parte, ¿de qué juego vas a hablar? Pues comentabas antes que nos habían regalado y tal para pues esta época navideña, Reyes y tal. Yo de momento no he recibido ningún regalo relacionado con videojuegos, pero sí que me han comentado que tengo un colega que está esperando a regalarme, si nos mola mucho la demo de Ghost Recon, pues al final pues comprarme el juego final, así que esperemos que la probemos prontito, que es, igual, me parece que es el fin de semana que viene cuando ya está disponible, a ver si sale un buen producto y pues ese juego ojalá me lo agencio, gracias a él. Y esta semana pues os quiero traer un poco a colación a lo que venía hablando al principio, de que bueno, esta es la primera semana de mi particular homenaje a Zelda, y pues he empezado a jugar a Ocarina of Time, bueno, a rejugarlo, porque es que este juego debe ser el juego que más veces he jugado en mi vida, pero más de 10 veces os puedo decir que lo habré jugado, tanto en formato original, emulado en PC, en móvil, ya incluso me he puesto mis propios retos de pasármelo sin morir, pasármelo con 3 corazones, o sea, al final es un poco buscarte ideas originales para no sentir que es siempre lo mismo, ¿no? Es buscar un poquito un desafío, ¿no? Algo más. Y la verdad es que es como una buena peli, ¿no? Al final te encanta. Por muchas veces que te lo pases, lo disfrutas igual. Es amor. La verdad es que es un clasicazo. A mí me pasa igual. O sea, la primera vez que yo jugué, como todo el mundo, no juega sin guía y sin nada, tal. Y la segunda que jugué, ya mucho tiempo después, ya busqué la espada mega super pro. O sea, ya iba buscando otra experiencia, ¿no? Supongo que a ti te habrá pasado lo mismo ahora. Exactamente, sí. Luego ya buscas que si las misiones secundarias es súper largas, que se acierte el 100% con todos los contenedores de corazón. Al final buscas, pues eso, disfrutar el juego. Si te gusta mucho, mucho, pues disfrutarlo al 100% y de las máximas maneras posibles. Y pues nada, pues en esta previa que estoy haciendo de Breath of the Wild, pues estoy cogiendo cada uno de los Zeldas de sobremesa en 3D, y el primero obviamente ha sido Ocarina of Time. Y nada, le estoy dando otro tiento ahora mismo. Me acabo de quedar. Tampoco quiero hacer spoiler. No, no sé si puedo. Esto sé que ya consigo decir spoilers. Ya ha caducado, tiene el juego casi 20 años. Ha caducado. No te rayes. Me he quedado ahora mismo, dejado parado el juego en el boss del Templo del Fuego, en Volvagia. Así que me imagino que en un tiempecito muy, muy corto me lo terminaré. Quiero tomármelo esto muy en serio e ir semana a semana al día, como si fuera una tarea que tengo que cumplir por obligación. Yo de todas formas, bueno, te tengo que decir antes de nada, porque a ver, que de Ocarina es que se ha dicho ya todo, o sea, no hay nada que no se haya mencionado, pero te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tú eres fan de Zelda y por tanto es difícil ser objetivo, pero ¿tú crees que ha envejecido bien Ocarina a día de hoy? Ojo. Dependiendo, hay aspectos en los que sí y hay aspectos en los que no. Gráficamente, claro, no. Ha envejecido fatal. ¿Por qué? Claro. Porque este juego intentaba ser realista. En su época, Nintendo 64 era la consola de su generación con mejores gráficos. Y obviamente, pues destacaba muchísimo ver a Zelda por fin en 3 dimensiones. Pero ahora mismo, obviamente, es que no. Es que lo ves y dices, madre mía, Link, que te puede. O sea, puedes cortar cosas con tu cara, ¿sabes? De los polígonos que tienes. En ese sentido, por ejemplo, Wind Waker, al hacerlo en más cartoon, pues sí que envejece más lento, ¿no? O mejor. Sí. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, yo las veo que no han envejecido tanto. Por ejemplo, el sistema de combate me parece muy bueno, muy directo, muy. Muy dinámico, ¿no? El Z-Targeting, que este juego fue el que lo inventó, fíjate, es que lo usan juegos desde aquella época hasta ahora. Juanjo, vamos, está de acuerdo conmigo en que Dark Souls lo ha cogido completamente, y como Dark Souls, muchísimos más. Vamos, pero que no lo digo yo, lo dice Miyazaki, que eso es así. Eso es así. La música es, para mí, es atemporal. Hay temazos, grandes temazos que han salido de aquí. Yo creo que sí, que tiene cosas que sí y cosas que no. Este juego tiene una peculiaridad que no mucha gente se fija. Si es verdad que es un juego lineal, que esto es una cosa que Breath of the Wild quiere diferenciarse ya con un mundo más abierto, Y sí, es verdad, es un juego lineal, tiene una historia muy lineal, pero lo que mucha gente no sabe, a modo de curiosidad, es que las dos últimas mazmorras se pueden completar en el orden en el que tú quieras. Ah, pues yo no me acordaba de eso ya. Así es. Pues el Templo de las Sombras y el Templo del Espíritu, normalmente lo que la gente suele hacer es primero acabar el de las sombras, y porque por cercanía y tal te pilla mejor, y luego hacer el del espíritu. Pero no hay ningún impedimento en hacerlo al revés. Y en ese sentido, pues mira, hay un poquito de libertad, digamos, en el juego, ¿no? Primera noticia. Pues sí. ¿En qué formato lo estás jugando, Aitor? Ahora mismo estoy probando, porque mira, os voy a ser sinceros, yo quería jugarlo en mi tele del salón, que nunca lo había jugado en grande. Pero... Y claro, no sé qué leches pasó cuando me puse a jugarlo, que no me pilla bien el Euroconector de la Nintendo 64 a mi tele. No encuentro la señal de vídeo. Y dije, pues yo lo quiero jugar en pantalla grande, yo quiero, tumbarme ahí y verlo lo mejor posible, ¿no? ¿Por antena? Lo tengo por antena. Vale, da muchísimos problemas. Yo la Mega Drive tampoco he podido. Entonces, Tony, bueno, y Aitor, os recomiendo que si cuando pasen estas cosas, venden en AliExpress y sitios de estos, venden el cable que es el mismo de la Super Nintendo, de la Nintendo 64 y de la GameCube. Es la misma conexión para hacerlo directamente por Euroconector o por componente. RGB, perdón. Entonces, vale nada, 2 euros y pico, 3 euros, que te lo manden de AliExpress. Así que os lo recomiendo. Pues genial. Yo de momento, como mi plan se fue al garete en ese sentido, porque no consigo jugarlo en la tele y en mi... Yo quería jugarlo en original, en la 64, que por cierto, el control, o sea, el mando en sí ya me parece acostumbrado al de Xbox One. Sí, es rarito. Sí, lo recordaba mejor, joder. Pero bueno, al final, pues nada, lo que estoy haciendo es emularlo en PC, en pantalla gigante y nada, ahí lo estoy jugando. Muy bien. Pero pues... que esto no se considere piratería, porque ya pagué por el juego. Hombre. Su día. Pues ahí te dejamos con tu mega aventura mágica. Te queda un mes. O sea, vas a hacer un repaso al juego o a los juegos, vas a contrarreloj. La semana que viene Majora's, la siguiente Wind Waker, y así seguiremos. Muy bien. Pues Juanjo, ¿cómo han ido esas navidades? ¿Qué te han traído? Buf. Yo la verdad es que tengo que decir que estas navidades en cuanto a videojuegos han sido de las mejores de mi vida, ¿eh? Lo tengo que decir. Qué porque bueno. empecé regalándome yo un poquito antes de Navidad de una Xbox One que me compré. Ya. Sí, y la verdad es que la estoy disfrutando bastante con el Rise of the Tomb Raider, que aunque ya no lo sea, fue un exclusivo de la consola. Y la verdad es que la consola me está encantando. Estoy de acuerdo en que tiene sus cositas y más ahora después de lo que pasó con Scalebound y tal, pero la estoy disfrutando mucho. Después mi hermano, le tengo que hacer aquí un agradecimiento público, me regaló un Astra CPC 464, que para el que no lo sepa es un ordenador del año 84, es una reliquia. Madre mía. Sí. Además con monitor monocromo Hércules, es decir, verde, fosforito y negro, que lo ves, es volver a los 80 nada más verlo, es una maravilla. Y después de juegos, un montón. No sé, no puedo nombrar la cantidad. Yo creo que Pikmin 3, el Far Cry Neo, el Castlevania de la PSP, el que tiene incluido el Rondo of Blood. Sí, y el Symphony of the Night. Uf, yo qué sé, muchos juegos, la verdad. Y de uno que no puedas hablar, porque son muchísimos. Pues fíjate, no voy a hablar de ningún juego. Voy a hablar de una demo. Anda. Sí, porque al final... Lo sabréis mucho, lo sabréis que salió hace bien poquito, el fin de semana pasado, la demo de Nioh. Y me encantó, me vicié, me pegué en el fin de semana unas 10-12 horas jugándolo. Y la verdad es que una alegría, una maravilla. Lo primero que tengo que decir es que así es como se presenta un juego mediante alfa y beta y tal. Porque es como se debería hacer. Presento un alfa con mi idea. Recojo el feedback de la gente, presento la beta con el feedback que he recibido, me vuelven a mandar más cosas que mejorar o que cambiar, y ya al final lo pulo del todo y te doy una demo final para que te quedes con lo que te gusta, que me has dicho que te gusta, y con las ganas de comprártelo para que llegue el momento, ¿no? Y la verdad es que eso, en cuanto a eso, creo que es una manera de actuar que todos deberían copiar, todas las compañías. Bueno, y hay que decir, que antes de nada, que tú eres muy fan de Dark Souls. Que eso quiera que no, entiendo que también afecta a tu experiencia de juego con Nioh. Claro, claro, por supuesto. No, de hecho, yo lo estaba buscando porque, como dijeron en From Software que este año o ya no iban a sacar más Souls, ya este año por lo pronto se supone que no. Ya veremos en el futuro. Un Bloodborne 2, por favor. Bueno, pues eso, que estaba esperándolo. Y es que es un juego tipo Souls ambientado en el Japón feudal. El protagonista, en vez de ser random como los Souls, es un protagonista fijo, un occidental, un... Bueno, no sé si es americano o británico, supongo que británico. Es el hermano porque... perdido de Geralt de Rivia. William. Sí, además, William. Sí. William. Supongo William que es británico. Rivia. Es británico porque en aquella época Estados Unidos no existía, se supone. Y nada, pues es un juego tipo Souls así en todo su lo que es la mecánica. Aunque lo que me gusta que ha hecho Koei Tecmo, que son los creadores, es que han dado las suficientes diferencias como para darle un distintivo. Y estas diferencias... sobre todo son las que normalmente se le achacaban a los Souls. La gente que era detractora de los Souls les decía que, por ejemplo, los Souls no tenían modo de dificultad. Pues bueno, aquí tenemos modo de dificultad no seleccionable, pero sí que cuando te pasas un área, una vez que has acabado con ella, te da la posibilidad de volver a entrar a ese área en un modo más difícil. En el juego hay los malos son enemigos normales y corrientes humanos, y también están los yokai, ¿no?, que son como demonios. Pues si te pones en el modo de dificultad alto, todos son yokai, y además yokai de un nivel exagerado, y te matan, pero a borrón. Si ya mueres de normal, te matan que te hacen polvo. Después la historia es comprensible, quiero decir, no es como los Souls, que la historia la tienes que buscar, y si no la buscas no te enteras. Aquí una historia que se plantea de una manera normal, te dan un planteamiento en lo que era la época de la guerra feudal de Japón, y tú ya más o menos vas desgranando de una manera fácil. Después los niveles son independientes. Tú empiezas y acabas la fase con un principio y un fin, y después vas a un mapa central donde puedes rejugar o puedes cambiar de fase, seleccionar las que quieras. Está ahí una diferencia bastante sustancial con los Souls, porque todo es un mapa cerrado, gigantesco, inmenso, con mucha verticalidad, pero cerrado, y aquí es totalmente seccionado. Seccionado por fases, sí. Sí, seccionado completamente. Y después, lo que más me ha gustado, porque en esta demo se podía comprobar y ha sido una maravilla, es el cooperativo. El cooperativo es muy simple y muy fácil de usar. Llegas a una especie de templo de estos japoneses donde cuando oras es cuando reinicias el sistema de juego. Y el sistema de juego me refiero a que los enemigos se regeneran y vuelve a... Tipo antorchas, ¿no? Las hogueras. Exacto, tipo hogueras en Soul. Pues aquí coges, haces una ofrenda en este templo y la haces y te vas. Y te vas y tú sigues jugando. Y en ese momento, en medio del tiempo que estás jugando, consigues, entre comillas, invocar a un amigo para que coopere contigo. Y ahí empiezas a jugar. Que no era como los Souls, ¿no? Que tenías que llegar a la marca e invocar y a ver si, era un coñazo. Si te ibas. Claro, es que si te ibas del sitio, perdías la invocación. O si tú eras el que estaba poniéndote para que te invocaran, tenías que estar por la zona, ¿no? Pues aquí no, aquí tú llegas, estás en la fase y puedes jugarla tranquilamente. Y la verdad es que en eso te da mucha más facilidad. Después, en el gameplay, aquí se dropean muchas más armas y cosas, ¿no? Cuando tú matas a un enemigo, el drop es altísimo. Muchísimas armas que después puedes hacer ofrendas, que puedes fusionar a otras que tengas, en una herrería. Vamos, en general, muchas diferencias y muchas similitudes, y eso me parece muy bueno porque From de aquí puede sacar muchas ideas para un futuro Soul, y los que nos gustan los Soul, pues tenemos a lo que jugar mientras que From se lo piensa. Pues sí, de hecho, yo pude entrevistar hace poco a Yosuke Hayashi, el director de Nioh, y bueno, pues como todos los japoneses, muy seco, muy cortante, pero una de las preguntas que le hice precisamente fue que cómo le sentaba eso de que lo comparasen siempre Nioh con Dark Souls, con Lords of the Fallen, que si era justa esa comparación o yo qué sé, cuáles eran las diferencias, ¿no? Y él decía que no, que él siente muchísimo respeto por Dark Souls, por Lords of the Fallen, pero que para ello lo más importante, a diferencia de en esos juegos, era el sistema de combate, hacerlo mucho más profundo con el tema de las armas y el equipamiento. O sea, a la hora de mejorar el personaje, las aptitudes. Yo no sé eso en la demo, si lo has podido ver, si hay, yo qué sé, variedad de armas, si las pueden mejorar mucho, no sé. ¿Cómo está ese aspecto planteado? ¿Y el tema de las posturas y demás? Bueno, es que eso se me ha olvidado decirlo, ¿no? Entre las diferencias, la más notable en el modo de combate está lo de las posturas, y es que haciendo una combinación de botones puedes elegir una postura alta, media o baja, y esa postura te cambia tanto la defensa como el ataque. Una es la más equilibrada, que es la media, en tanto que defiende de una manera notable y ataca de una manera bien. La alta, defiendes mal, pero atacas con bastante fuerza, y la baja al contrario. Defiendes bien, pero atacas muy rápido, pero muy flojo. Entonces esto, lo que es contra lo que es el juego, lo que es jugando normal, yo creo que al final todo el mundo cogerá postura media, que es lo más normal. Pero en el PvP, esto puede dar muchísimo juego, porque aquí es donde ya la cosa va a cambiar y donde se van a ver cositas ya interesantes. Después los combates son mucho más dinámicos, muchísimo más dinámicos. Y en el tema de las armas y armaduras, como son demos, los drops no pueden ser altísimos. Básicamente eran cuatro tipos de armas, que eran katanas dobles, una especie de cadena que iban lanzando, es que no sé cómo explicar, una cadena de estas japonesas que... Kunai. Un kunai, exacto, perdón, y después un hacha y un martillo. Un nunchaku, hacha y el martillo, ¿no? Básicamente lo mismo. Nunchaku yo no he visto en esta última demo. No, yo no he visto nunchaku. Bueno. Y en cuanto a armaduras, tampoco muchas diferencias, ¿no? También hay que mirarlo en el juego cuando sea más extenso. Era una fase, y en una fase no creo que puedan hacer drop de todo lo que hay. Claro. De hecho, hay que decir que lo has recalcado, ¿no? El tema del PvP, que ellos ya han dicho que van a lanzar un modo jugador contra jugador, un modo PvP gratis. Poco tiempo después del lanzamiento, y que de hecho hay ya como un pase de temporada con tres grandes DLCs que van a salir. O sea que la intención es que el juego tenga cierto soporte al menos durante el primer año. Entiendo que después también. Yo creo que este va a ser el otro juego. Quiero decir, igual que, por poner un ejemplo, está la Pepsi, la Coca-Cola, está el Burger King y el McDonald's, pues este juego está optando mucho a ser el Dark Souls y Neon. Tiene bastante pinta de eso. ¿Y te lo vas a pillar de salida o esperarás un poquito a ver la recepción? Bueno, quiero decir, como querer me lo pillaría de salida, ¿vale? Pero viendo cómo está el mercado de los videojuegos últimamente, lo he hablado un poco con vosotros en privado y tal, últimamente los juegos salen de salida por 70 euros y al mes, dos meses, bajan a 30-40. Así que yo voy a ver si baja a 30-40, porque hay mucho que comprar este año. Este año está siendo una locura, así que voy a ver si puedo, aguantarme. Voy a ver si lo consigo. Pues sí, seguro que lo consigues. Bueno, pues juegazos todos. Yo voy a hablar también de una novedad. Bueno, te tengo que decir que estas navidades, en tema de videojuegos, me he pillado una Raspberry, que desde aquí, gracias Juanjo, porque me ayudaste con el vídeo que me pasaste a montarla. Es muy sencillo, ya os lo digo. Ha sido un placer. Y es una maravilla, o sea, en el momento en el que tú te das cuenta de que vas a la tienda y no hay NES Mini por ninguna parte, y te das cuenta de que esta maquinita te ofrece todos los juegos retro a tu alcance, no solamente 30 juegos, pues yo creo que es una opción más que recomendable a la gente que le guste todo este rollito. Y estoy encantadísimo. También me han regalado Rise of the Tomb Raider, ya hablaré de él, hoy no es el día... Pero hoy vengo hablaremos, porque a lo mejor va a haber debate, no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pero hoy quiero hablar de Tales of Berseria, el último juego de la saga Tales of, con el que celebra su aniversario. Creo que cumple 20 años, puede ser, creo que son 20 años, sí. Y este juego ha salido hace nada, salió el día 27 de enero, si no me equivoco, y muy interesante, me ha tocado analizarlo, así que he estado dándole duro. A la gente a la que le gusten los Tales of y los juegos japoneses en general, yo creo que se van a encontrar justo lo que se espera. Esto es como con The Last Guardian, al fin y al cabo, si tú sabes a lo que te enfrentas, yo creo que te va a gustar. El problema es cuando tú dices, es que tiene un montón de clichés japoneses, es que los escenarios están muy limitados, es que gráficamente es muy pobre. Pues sí, pues todo eso es verdad. Pero o lo das por hecho y miras otras cosas, o te quedas ahí. Las dos opciones son comprensibles. En este Tales of Berseria, a diferencia del Zestiria, que también creo que lo trajimos aquí al programa, creo que lo trajo Serenion, o incluso yo hablé de él, tenía problemas muy graves con la cámara. O sea, el combate era horrible, porque la cámara se ponía en sitios que tú dices que no puedo pelear así. Y aquí en esta Berseria se ha corregido por fortuna. A nivel del sistema de combate es una maravilla, es a tiempo real, ves a los enemigos y una vez que ves a los enemigos puedes pelear contra ellos. Hay un sistema de combos realmente profundo. Y yo creo que lo más interesante es la historia, ¿vale? Aquí ocurre todo 100 años antes de lo visto en Cestiria, por tanto quien haya jugado le va a servir porque es como una especie de precuela, y quien no, pues no pasa absolutamente nada. Y controlamos a Velvet, una pirata, que al principio es una aldeana normal y corriente, que al principio del juego ve como cierto personaje asesina a su hermano, ¿vale? Esto ocurre en la primera media hora, no destripo nada. Y el juego es una historia de venganza a tope, o sea, se recorre el mundo entero con personajes muy extravagantes, porque esa es otra, a diferencia de Cestiria, que todos eran ángeles o demonios, aquí el grupo no es lo más heterogéneo posible. Vas con un samurái, vas con una maga muy chunga, vas con un niño con cara kawaii, todo muy, muy, muy japonés. De hecho, puse un vídeo en Twitter que puse que por qué me gustan los juegos japoneses, y puse un vídeo del Berseria en el que te puedes disfrazar como de una especie de peluche gigante. O sea, son cosas que tienes que amarlas si te gustan los japoneses, y si no, pues entiende que te dé incluso un poquito de grima, porque es normal. Pero yo, por ahora, no lo he terminado, voy más o menos por la mitad o así, me está gustando relativamente. Por ahora me mola más el Cestiria por la historia, que al fin y al cabo es lo que me gusta de estos juegos, de los JRPG. Pero bueno, yo creo que a la gente a la que le guste la saga le puede molar. Un pequeño apunte, recuerdo, fue Serenium que lo trajo, que de hecho se lo pasó casi del tirón, bueno, el tirón, en muy poco tiempo, y que acabó desquiciado en plan, yo esto no lo vuelvo a hacer en mi vida, ha sido demasiado para mí. Pues a mí, fíjate, me ha ocurrido que jugando a este me han entrado ganas de jugar ahora al Cestiria. Y con Rise of the Tomb Raider me ha pasado lo mismo, jugando ese juego me han entrado ganas de jugar al reboot. No sé si eso es bueno o es malo, en el sentido de que si quiero volver eso te iba a preguntar a la entrega anterior... Yo creo que eso ya más por conexión, por empatía con los personajes. Os digo, por cierto, que está ahora mismo el Cestiria a 15 euros en la Store y en Instagaming igual, a 16 euros o así. O sea que ahí lo tenéis. Yo esperaría para el Berseria, a que baje de precio. De hecho, es curioso porque ahora que lo dices, lo de que jugando al Rise of the Tomb Raider te dan ganas de jugar a Tomb Raider, a mí, recordando Tomb Raider y jugándolo a veces, me dan ganas de jugar a Rise of the Tomb Raider, pero jugando Uncharted me dan ganas de jugar a Tomb Raider. Bueno, eso también puede pasar, sí señor. Hombre. Ahí está. Bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí, vamos con la actualidad porque viene cargada de novedades, de cosas muy interesantes y de debates que yo creo que van a quedar para el recuerdo. Así que vamos allá. Las noticias. Bueno, y vamos a empezar fuerte porque toca hablar de Nintendo Switch, de las especificaciones oficiales de Nintendo que ya ha dado de la máquina, del producto. Hay un montón de cosas que ya sabíamos, otras que a lo mejor quedaban en el aire. Así que bueno, yo he rescatado las que creo que son más relevantes, pero si hay otras, pues lo podéis comentar, por supuesto, y aquí no pasa nada. Lo más interesante, pantalla táctil capacitiva de alta definición de 6,2 pulgadas. Por otro lado, tenemos un disco duro de 32 GB, ya lo comentamos. Va a funcionar a 720p en modo sobremesa o portátil, o hasta 1080 en modo televisión. Y por último, como ya se dijo, va a tener un Tegra X1 personalizado, no sabemos de qué forma, por supuesto, y una CPU a 4 núcleos a 1,9 GHz y una GPU con una arquitectura Maxwell de hasta un teraflop. Yo entre todas estas cosas reconozco que me pierdo, que no sé al final si esto es bueno, si es malo o si es regular, y os pregunto que qué os parece, si esto aclara algo, si seguimos en las mismas o qué pasa aquí. Suficiente. Tony, el precio de la consola con esa CPU y esa GPU, ¿tú crees que se debe el precio a eso o se debe al que el tema de Joy-Con y tal? Tú que sabes un poco más del asunto. Ostras, los Joy-Cons cuestan un pastín, no es broma, o sea, los Joy-Cons, si os digo que no está muy lejos de lo que costaba producir el Wii U Gamepad, a lo mejor os quedáis locos, pero es que no es broma, le han puesto cada pijada que encarece mucho el precio. Entonces, ¿estamos pagando consolas o accesorios? Hombre, las dos cosas. Accesorios no son. No, no son accesorios. Son imprescindibles. Estaría muy bien que Nintendo sacase unos sin las pijadas, por si no las queremos. Pero ahora mismo estás pagando pues todo lo que te viene. Los Joy-Cons son uno de ellos. Y a lo mejor el 40% de ese precio son los Joy-Cons. Bueno. Claro, pero sacar un modelo sin todo eso, es que claro, los juegos estarán, o sea, se basarán en esas, usarán esas cosas. No puedes hacer una versión sin ella. A mí lo que me parece interesante es el tema de que la pantalla sea táctil y tal, porque no sé qué puede aportar a la consola, porque evidentemente al pero tener ojo, el modo Juanjo, y capacitiva, Pero sí, ojo, sí, sí. Ojo, aquí según leo todavía no se ha aclarado que sea multitáctil, que sea en varios puntos, ¿eh? Eso no se ha aclarado. Si es capacitiva, tiene que ser multitáctil. Tiene que ser, por no lo sé, menos dos. En la fuente que has puesto de NextN, claro, se habla de que es capacitiva, pero que en ningún momento ellos han dicho que se pueda darle, sea multitáctil. Yo de esas cosas bueno, no entiendo. ¿Qué más da? Yo lo digo. Hombre, sí da, Tony. Sí da. PSP Vita tiene una pantalla táctil que es la hostia. Que luego la consola le ha ido fatal, todo lo que tú quieras. Porque te quiero decir que la tecnología está ahí para dártela. Que luego va a ser útil en los juegos. Ah, amigo, a mí, de hecho, me pasa con el Rumble este HD, con la vibración mega hostia. Y es que creo que va a ser... Zelda. Creo que va a ser una cosa muy buena que va a usar solo Nintendo en ciertos juegos, como ha sido los gatillos de One, que solamente lo han usado los Forza. Y es una pena. Por ejemplo... No, pero digo que a mí me parece interesante porque como el modo sobremesa de la consola no puede hacer uso del táctil de la pantalla, me da que pensar que a lo mejor hay juegos que solo se van a poder utilizar o que está la posibilidad de que solo se puedan utilizar en el modo portátil para claro. jugarlo lo que es solamente con la pantalla, como si fuera un juego de móvil. Que la posibilidad está ahí, si Nintendo lo permite o no es otra cosa, pero ahí está el asunto, que, uh-huh. que se puede ver algo de eso y me ha dado que pensar en ese aspecto. Uh-huh. No sé qué pensáis sobre el asunto. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando Nintendo dice que hay juegos que a lo mejor la batería te va a durar 3 horas y otras más de 6. Claro, no es lo mismo un juego para móvil, seguramente, que un Zelda. Intuyo. Claro. Entonces, yo lo veo bien, en el sentido de que al fin y al cabo, a mí lo que más me llama la atención es que es una consola que a nivel de materiales, eso es innegable, que parece de buena calidad, o sea, que te lo puedes llevar. Producto premium. O sea, sí, te dan ganas de sacarla a la calle y de usarla fuera de casa. Entonces me gustaría ver eso potenciado. Hombre, a mí me da reparo sacarlo, Joder, hombre, no te van a robar ni atracar en un principio. Bueno, esto es lo típico, que te compras algo y pasados los meses ya te sueltan más en ese sentido. Bueno. Sí, en cuanto a lo que decías de especificaciones, obviamente no se sabe nada del chip. O sea, o Nvidia abre la boca o aquí yo creo que nunca vamos a saber nada. O la abre en alguno que sepa bien del tema. Digital Foundry. Exactamente. La de chip, evidentemente. Pero en cuanto al teraflop que tiene, está 0,4 por debajo de One y 0,8 de PS4, los modelos normales. O sea, en ese sentido creo que a nadie le pilla de sorpresa que estén de potencia por debajo de sus competidores, como ha pasado estos últimos 10 años. No, y que lo tenemos ya asimilado y que lo hemos debatido. Aquí pasa una cosa, y ya de paso, pues lo aprovecho y lo digo. El debate que hicimos, le dimos muchas hostias a Nintendo, pero porque nos nacía de dentro. Hemos recibido un montón de críticas de que hay que ver, que no tenéis ni puta idea, cómo que criticáis a Nintendo, eso sí, es que no sé de qué. Hecho, yo lo que paso por WhatsApp, a ver, lo paso por WhatsApp y no lo pongo en público porque espero que se quede en WhatsApp, cabrón. Vale, son mis impresiones ahí en caliente. Bueno, Tony, vale. Lo que te quiero decir es que esas personas que parece que nos atacan, que es que la gente se cree que es como una especie de logia maligna entre todos los podcasts y medios de comunicación para odiar a Nintendo. No es verdad, señores. No es verdad, no existe. Somos consumidores, yo no soy accionista. Hay cosas que me gustan y cosas que no. En fin, no quiero enrollarme porque al fin y al cabo este es un tema de que ya hemos hablado y hemos debatido y hay que pasar página. Seguiremos hablando del Switch porque estoy convencido de aquí hasta que salga el 3 de marzo con ese fantástico Zelda y vamos a hablar de una noticia que, Juanjo, yo creo que a ti te va a emocionar, la lagrimita te va a salir y aquí vamos a estar todos aplaudiendo con las orejas. Bandai Namco, que ha salido y ha anunciado la segunda y última expansión para Dark Souls 3. Se va a llamar la ciudad anillada, The Ring City, y este DLC nos llevará a la finalización de la Edad del Fuego, cuando el mundo llega a su fin y todas las tierras convergen sobre sí mismas. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues que vamos a volver a encontrarnos con criaturas emblemáticas de la saga y además va a haber nuevos personajes, armas, armaduras y magias. ¿Cuándo va a llegar? Va a llegar el 28 de marzo para PC, One y Play 4 por 14,99 euros y también como parte del pase de temporada para quien lo tenga comprado. ¿Qué pasa? Además de todo esto, hay anunciada una nueva edición del juego, Dark Souls 3, The Fire Fates Edition, la edición GOTY como viene a ser habitual, con el juego y las dos expansiones, que va a salir el 21 de abril. Aquí hay dos cosas muy interesantes. La expansión, por un lado, indudablemente, y por otro, la edición GOTY, que mucha gente, que lo he leído ya, que se van a deshacer ahora que pueden de la edición normal para pillarse la GOTY. Bueno, yo tengo que decir que esta noche, si no me falla el tío, a las 12 de la noche he quedado con uno por Wallapop para venderle mi Dark Souls 3. ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! A las 12 de la noche. Es una hora muy chunga, ¿eh? Sí. Sí, no, es porque resulta de que el tío sale de trabajar a las 11 y tal, no te preocupes, que paso por la puerta de tu casa, lo recojo. Llevo no. armadura, Juanjo. No, sí, sí. Y frascos de Estus. Yo llegaré con la chigatana puesta, por si acaso. No, el parry se lo hará él a las 12 de la noche. No, en serio, no, es verdad, ¿eh? Que yo lo puse a la venta ayer por barato, por 25 euros. Y claro, como me lo puse, me lo han quitado de las manos. Uh-huh. Y el primero que me ha dicho que venía ha sido este hoy a las 12. Y pues ese, que lo coja. Y ya uh-huh. te digo, del DLC no sé nada porque no quiero saberlo. Nada más que he visto el trailer y tal. Y ya no he querido leer más ni nada, no me quiero spoilear. Y voy a estar estos tres meses hasta que sale el 21 de abril la edición sin jugar para engancharlo y reventar el Game of the Year ahí a tope. Pero lo vas a pasar muy mal, Juanjo, porque desde que sale el DLC hasta que sale es un mes, ¿eh? Bueno, me pondré a hacer gameplay en YouTube de Dark Souls 1. Sí que os digo una cosa, yo creo que hay un sentimiento generalizado de que la primera expansión, el primer DLC, gustó, pero un sabor agridulce, sabía poco, era muy corto. Sí. Este parece que lo va a arreglar, ¿no? O tiene toda la pinta, desde luego. Exacto. Sí, sí, a mí, por ejemplo, me duró 4 o 5 horas. O sea, es un frasco de muy buen perfume, pero muy, muy, muy un fresquito de nada. Claro. Esa fue mi sensación. Y bueno, una pregunta que os quiero hacer, porque en mi caso, yo no he empezado partida plus para evitarme el tener que hacer ciertas cosas para acceder al DLC. ¿Vosotros os habéis aguantado o habéis empezado partida plus? Yo voy por el New Game Plus 3. Toma, voy por el 3 ya. Bueno, y ahora Dios voy a, mío. Y ahora voy a parar. Llevo 140 horas de juego, ¿sabes? Así que. Joder, yo ni me lo he pasado. Estoy harto ya. Ay, Dios. Ay, bueno, pues y nada. Menos mal que lo he vendido, ¿eh? Menos mal que lo he vendido. Hay muchas ganas entonces de que salga. Hablaremos, por supuesto, cuando salga la expansión aquí en el programa. Y ahora vamos con una noticia un poquito más delicada, un poquito más conflictiva, más polémica. Y es que el exproductor de Grand Theft Auto, que se llama Leslie Benzies, había demandado hace unos meses a Rockstar pidiendo 150 millones de dólares, alegando que tras dejar la empresa durante un año sabático, luego se le impidió volver a su puesto de trabajo. Pues bien, este señor, Benzies, ha anunciado que actualmente está trabajando en un juego con otro estudio, por supuesto, de nueva generación, que se va a llamar Everywhere, y está creado con el motor Lumberyard, propiedad de Amazon. Y no se sabe casi nada de este juego, lo único que ha dicho es lo siguiente, de verdad. Nuestro objetivo es crear una plataforma donde los jugadores se puedan entretener y también entretener a otros, borrando las líneas entre realidad y mundo simulado. Suena como muy grandilocuente, muy importante, suena a título enorme y ambicioso, ¿no? Pero eso sí, queda mucho para que se sepa nada de él, ya avisado de que a lo mejor ni lo vemos esta generación. No sé qué os parece, bueno, todo. Tres palabras. No Man's Sky. Tres palabras funestas, ¿eh? Qué miedo. A mí lo que más me flipa es que en la noticia está puesto el enlace de lo que es Everywhere. Digo, coño, voy a pinchar para ver el juego. Y lo que te sale es la cara del productor. Es lo único que tenemos. Sí, sí. La noticia la hice yo, por cierto. Sí, pues es que lo que supongo que lo habrá hecho porque es lo que hay. No hay nada. Y de hecho, he querido al principio de la noticia mencionar eso, la demanda de que el tío, supuestamente, se pilló un año sabático en plan, yo me voy, nos vemos. Y luego, claro, dijo, oye, que he vuelto. Y Rockstar le dijo, no, pues vete para tu casa, que aquí ya no te queremos. Y pide 150 millones de dólares, el colega. Madre mía. Sí, pero me voy un año sabático y oye, me tienes que pagar, ahora me tienes que pagar los atrasos, seguramente dirá el tío, con un par. Pero es que sabemos más de Dead Stranding que de este juego. Fíjate. Sí, sí. A mí lo que me llama la atención es el motor gráfico, porque yo ni sabía que existía ese Lumberyard de Amazon. No sabía que Amazon tenía un motor gráfico. Es que Amazon ya está entrando en la industria, ¿eh? Está haciendo hasta sus propios juegos. Creo que tiene tres ahí en desarrollo. Oh, pues ni idea, ¿eh? Ya te digo. No tenía ni idea. Eso da para debate, ¿eh? El tema de las plataformas de videojuegos. En el debate hablaremos de esto. Apúntalo. Apunto aquí. Bueno, si tenemos que hablar de retrasos, a mí hay un título que cuando me enteré que se retrasaba 2017, me sentí muy mal, me temía lo peor. Pero ojo, porque Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom va a salir ya sin falta este año, está confirmado. Y además de para Play 4, también versión para PC. Los que estáis aquí y no tenéis Play 4, creo que estáis flipando y muy contentos, ¿no? Bueno, es que Ni No Kuni no poco, es una serie que yo ánimo. Haya jugado nunca. Bueno, te lo recomiendo, ¿eh? El juego, si te gustan las películas de estudio Ghibli, esto te va a encantar. No hay más que hablar. Es así, te va a gustar sí o sí. Pruébalo o como sea, que te va a gustar seguro. Pues sí, lo que sí que hay que mencionar, que va a colación con todo esto, es que se habla mucho de Microsoft, que ha perdido Scalebound, que por cierto no lo tenemos en la escaleta, pero sería muy interesante mencionarlo desde luego. El hecho de que Sony también tiene, es cierto que tiene más exclusividades, pero muchas las comparte con el PC, como puede ser este Ni No Kuni. Que bueno, eso todo eso hay que decirlo, que parece como que Play 4 tiene una pila de exclusividades, pero va restando, y a lo mejor no son tantas. Pero es curioso como muchos están yendo para PC, muchos que nadie lo hubiese imaginado. Por ejemplo, Nioh también, de que ha hablado Juanjo. Nioh se va para PC, ¿eh? No. ¿Ah, no? Parecía que iba para PC, pero ha anunciado. En un principio estaba anunciado para PC. Sí, exacto. Estaba anunciado para PC y Play 4. Y al final ha sido cuando han dicho que solo sale para Play 4. Ay, qué bajón. Pues es que muchos están yendo en plan PC y Play 4. O sea, muchos grandes juegos están yendo a esa base. Es como exclusividad para consola, pero en PC sale Ni No Kuni 2, No Man's Sky, bueno, No Man's Sky. Hay no mucho Man's juego Sky. Que vale, lo has, no, a ver, lo ha sido lo que ha sido, pero prometía muchísimo. Lo ha dicho y han sonado los grillos, cric, cric. Sí, pero ha habido muchos juegos así y a mí me choca mucho. Sí, luego lo hablaremos en el debate, por supuesto. Y hay otra noticia muy interesante, Square Enix y Marvel, porque están colaborando junto en el desarrollo de varios juegos, y el primero de ellos ya se ha anunciado, va a ser sobre los Vengadores, y el proyecto, de hecho, se ha anunciado esta semana de una forma muy rara. Ambas compañías dejaron caer como pistas 24 horas antes de hacer el anuncio oficial en Twitter, y el proyecto se sabe que va a estar encabezado por la desarrolladora de Tomb Raider, Crystal Dynamics, en colaboración con los de Deus Ex, Eidos Montreal. Y parece, aún así, que está en las primeras fases de desarrollo, por lo que ni se sabe cuándo llegará, ni para qué consolas, ni nada. Pero Square Enix, Marvel, Los Vengadores. Hay mucha gente fanática de Marvel que vamos, está alucinando. Yo creía que iba a ser un anuncio relacionado con Kingdom Hearts 3, lo reconozco. Yo también. Me llevé un chasco, pero bueno. Sí, yo sobre todo porque el mundo cómic nunca me ha llamado demasiado. Como mucho puedo rescatar a Batman y poco más. Yo soy bueno, de DC que, a muerte, la verdad. Marvel, el odio a los Marvelitas. DC siempre ha sido, o se han tratado mejor los juegos de DC históricamente, no porque no hayan tratado bien los juegos de Marvel, sino porque lo han encasillado mucho. Los juegos de Marvel se han encasillado en juegos de peleas y tal, y no salían de ahí. Y a mí la verdad es que me parece que me llama la atención, porque puede que el juego dé un giro a lo que es lo que siempre se ha visto de la Marvel y tal, y la verdad es que me llama, aunque no se haya visto nada, porque ves el tráiler y dices, aquí no es un tráiler del juego, es una cinemática ahí fuera, pero yo qué sé, yo por lo menos una oportunidad sí que le voy a dar. No, y que es muy curioso, además, eso que planteas, porque mientras que en el cine parece que Marvel hace ya muchísimo año que ha encontrado su camino, que es marca de éxito, DC, por ejemplo, le va bastante regular. Ese Escuadrón Suicida ha funcionado mal, Batman contra Superman igual han puesto por los suelos, aunque a mí me gustó. Y sin embargo, en juegos ha ocurrido todo lo contrario. Lo acabas de mencionar. DC, gracias por supuesto a la gente de Rocksteady, Batman ha funcionado de una forma increíble. Y también está el juego este de DC, de MMO, Y Marvel se ha quedado ahí un poco de forma a la retaguardia, ¿no? Mm. Y no sabemos, a lo mejor este puede ser el gran impulso ahora que tiene a ser dos grandes compañeros también detrás. Tenemos el Spider-Man este de para Play 4. También, de Insomnia, creo que... No, de... Uh-huh. ¿Sí? ¿De Insomnia? De Insomnia Game, vale, creo que es. Sí. Sí. Yo creo que la cosa está en darle profundidad a los juegos, y la DC siempre ha dado más profundidad a los cómics que la Marvel, o por lo menos es lo que intuyo, tampoco soy un experto en la materia, pero siempre se han visto más lo que es el aspecto humano del personaje, su intrahistoria, sí. Y la Marvel siempre ha sido más, como si dijéramos, palomitero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto, más familiar. Al cine eso le viene muy bien, porque el público, yo por ejemplo, yo no soy entendido, y a mí el cine palomitero me entra muy bien y lo consumo de buena gana. Sin embargo, el cine de la Marvel, excepto esta de la DC, excepto esta serie, esta gama del Caballero Oscuro que salió, tal, el resto siempre me ha costado mucho digerirlo. Así que yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pues sí. Cuando queráis, hacemos un debate Marvel contra DC, porque vamos, doy la paliza de DC a muerte, a muerte. Yo no tengo ni puta idea. No pasa nada. Gana seguro. Bueno, de lo que sí que tiene puta idea, hay mucha, y yo creo que todos aquí tenemos muchísimas ganas, de verdad, es de Prey. De Prey, que cada vez que hablo de Prey se me viene a la mente, grabado a fuego, fíjate lo bien hecho que estará el tráiler, el ojo del tío, desde que lo vi por primera vez. Pues bueno, va a salir el 5 de mayo en PC, en Play 4 y One. Este reinicio de la franquicia, ya sabemos que llega más de una década después del original, y lo va a hacer de la mano de la desarrolladora de Dishonored, Arkane Studios. Está ya mismo, como que el que dice, 5 de mayo. ¡Fua! Es que cada vez se me parece más al Bioshock de esta generación, así te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Que tiene una pinta, y el tema de poder transformarte en una taza, en cualquier cosa, vamos, que no tenga mucho peso. Una taza, una tetera, un plato. Incluso en una ametralladora, una torreta fija. Es que parece flipante. Sí, sí, sí. A mí lo que me deja muerto es la capacidad que tiene Bethesda de crear triple A's que con lo que es con fundamento, ¿no? Dishonored 2... Doom, ahora Prey, el reboot este que ha hecho, bueno, reboot no, el remake de Skyrim. Uh-huh. La verdad es que no hay una empresa que produce, la verdad es que trabaja. Y de unos años a esta parte, yo creo que ha habido un cambio de dirección. O sea, siempre han hecho buenos juegos, pero últimamente, más que nunca, creo yo, desde que se metió de lleno en el E3, eso fue, vamos, una señal de que algo estaba cambiando, ¿no? Uh-huh. Y se ha notado. Sí, sí. Y seguramente tendremos por ahí en un futuro algún Wolfenstein. Acordaros de aquel huevo de Pascua que metieron. Sí. Ya tienen muy buenas IPs. Sí, no, y las tratan bien. Quiero decir que yo los veo solventes. Siempre se le puede achacar muchas cosas, que si fallos gráficos, tal. Pero la verdad es que los juegos son sólidos y son una buena apuesta. Te compras un juego de Bethesda y yo creo que vas a jugar a gusto. Un juego notable como mínimo vas a tener. Sí, sí, y aparte es eso, que tiene muy buenos compañeros. Arkane y de software. Es que estamos hablando de muy buenos estudios. Sí, tiene un Rust que da gusto, eso sí. Pues sí, hablamos aquí de compañías que dan buen trato a sus franquicias. Hay una que no lo ha hecho, o no durante demasiado tiempo, ahora parece que está cambiando, que es Capcom. Capcom, Resident Evil... Todo el mundo está de acuerdo que el declive máximo cuando tocó fondo fue con ese Resident Evil 6. Luego esos experimentos que fueron Revelation. Bueno, y el 5 también, ¿no? Bueno, el 5 también. Allá ahí viró a la Revelation acción. Es muy bueno, ¿eh? Sí, ahí querían dar. Que con Revelation ya metieron la patita un poco el acercamiento otra vez al terror. Tampoco mucho, pero bueno, sí que había una intención, ¿no? Y ahora ya aquí han dicho, venga, vamos a cortar con este Resident Evil 7, volvemos al inicio, pero con cambios tan importantes como el cambio de tercera persona a la primera, ¿no? Que yo creo que es un poco como, de verdad, soy muy pesado, lo sé, pero como con Final Fantasy, ¿no? Que parece que el sistema por turnos era inamovible hasta que llega alguien y lo cambia. Pues aquí se ha hecho. Sí. ¿Sabes hasta cuándo, Sergio? Lo decimos también con Nintendo, hasta que te fijas de la competencia, hasta que te fijas de lo bien que lo hace Outlast, que lo hace PT, y dices, ostras, ¿y si lo aplico yo a mi juego? Es que no hay algo, una verdad inamovible. A lo mejor si lo aplico a mi juego sale bien y encanta al público. De hecho, yo que estoy jugando, me he puesto a reflexionar, hay que ver todo lo que ha hecho PT con una demo, de cómo ha influido, es verdad, cómo ha influido en la industria, en todo lo que se ha hecho después. Pues sí. Con una sola demo. Si hubiéramos visto el juego final... Es que hubiéramos flipado todos. Da mucha pena. Sí, sí. Y se hubiera arruinado Konami. Eso también tiene que contarlo. Sí. Sí. Solo una cosilla, que tanto Final Fantasy como Resident Evil, hay una cosa que creo que han hecho muy bien ambas sagas, bueno, Square Enix y ahora Capcom, que es decir, agradecemos mucho a los que han hecho que esta saga sea tan buena, a los fans, pero los más puristas que dicen que si no hay un sistema por turnos en Final Fantasy, no es un Final Fantasy, o si no es en tercera persona y cámara fija, lo que sea, no es un Resident, lo sentimos mucho, os podéis ir a vuestra casa, vamos a avanzar porque queremos volver a ser los putos reyes, punto. Y punto. Creo que lo han hecho muy bien. Hay que actualizarse o morir. Ahí vamos. Pero es que no solo eso, el nuevo Zelda también lo ha hecho, ¿eh? Sí, vamos a ver, sí, el nuevo, claro, Zelda, sí, sí, se, sí, se ha tirado mundo, sí, sí, abierto, viendo por dónde va la tendencia. Es que al final es así, tú no puedes ir a lo si tuyo, está pasando, que ir como se mueve el mundo. Sí, no, sí, está pasando además con todo, lo hemos visto también con Doom, pero como que ha tardado mucho ese cambio, no ha sido acorde con la generación, ha tardado demasiado, creo yo. Se habían acomodado casi todas las grandes sagas, ¿eh? Casi todas. Hombre, porque con tanto remaster, es que claro, no hacían otra cosa. Es verdad. Bueno, donde yo quería, en que te cansas. Donde yo quería llegar, que al final hemos ido por la rama, y es normal y está bien, era que Resident Evil 7, aunque Capcom no ha publicado las primeras cifras oficiales de ventas, sí se sabe que ya ha distribuido, hay que mencionarlo, distribuido 2,5 millones de copias en todo el mundo. Y no es en absoluto un mal dato, y de hecho acerca a la compañía a su objetivo, que ya dijeron hace tiempo, de alcanzar los 4 millones antes del 31 de marzo. Lleva 2,5. Y por hacer una comparación, que esto siempre es interesante y mola, Resident Evil 5 distribuyó en toda su vida útil 7 con 1 millón, y Resident Evil 6 se quedó en 6,6. A todo esto hay que decir que Capcom también ha hablado de que la demo se ha descargado más de 7 millones de veces, y que en total la franquicia Resident Evil ya supera los 75 millones de juegos vendidos. Cifras alucinantes. Madre. Yo creo que de todas maneras que ha querido ser precavida con este Resident Evil 7 a la hora de distribuir copias, 2,5. Hablamos de que Final Fantasy, sé que a lo mejor no es un paralelismo, pero un caso que yo conozco muy bien, distribuyó 5 millones el día de su salida. Aquí 2,5, la mitad. Son, sí, géneros diferentes, creo que, ¿no? Lo comentamos un poco, sí, en privado. Es más complicado, yo creo, colocar juegos de terror en las casas de la gente. Yo creo que hay una barrera extra que no tienen otros juegos, que es la barrera del miedo, obviamente. Que obviamente, si, es que si no lo quieres pasar mal, es que no lo vas a comprar, aunque esté a un euro. Es que no va a ser para ti. Que también te digo, una cosa es distribuida, pero la gracia será la siguiente tirada, porque el juego yo creo que está funcionando bien a nivel de usuario, de recepción en prensa y tal, ha sido una auténtica locura. El marketing, creo que, aunque aquí en España todo se hace en plan que gastan poco dinero, creo que ha sido efectivo. Se habla del juego, ¿eh? Y yo creo que muy bien en ese sentido. Pues yo espero que el otro día salió el juego, yo no sé más si era por el tema de que como es compatible con las VR, pero salió en las noticias de Televisión Española. Hostias, qué bueno. Sí. Y además la demo muy muy bien hecha, ahí cogiendo cada mes un poquito más para atraer al fan. Y creo que incluso ya tiene un DLC, no sé si gratuito o de pago, pero tiene un DLC ya, de pago, que sale en nada. Sí, va a salir en nada. Y al mes siguiente va a salir otro, ya hay como dos programados. Va a llegar primero en Play 4 por la exclusividad esa que tiene con Sony. Y luego creo que todo va a llegar junto en abril o así, creo que lo haber leído, para One y PC. Pero bueno, ahí está. Yo de verdad creo que la gente, si le gusta este género, se tiene que jugar sí o sí, porque a mí me está flipando, y eso que yo soy un cagao. Y si no, que se esperen de verdad a la edición GOTY, porque seguro que la hay con todos los DLC. Yo merece la pena. Solo tengo una pregunta que hacerte, Sergio. Sí. ¿Se le puede comparar de verdad con el Alien Isolation de Capcom? Sí, pero totalmente. Uf, al menos lo que yo llevo jugado. Madre mía. De verdad. Y de hecho, por lo que han dicho y la sensación que me da, ya luego habrá que confirmarlo. Hay una cosa en Alien Isolation que yo creo que todos al final nos tira un poquito para atrás, era que se alargaba artificialmente demasiado al final. Y aquí era muy largo. Era muy largo, claro. Y a lo mejor lo podían haber acortado, ¿no? Y aquí ocurre todo lo contrario. Hay gente que está criticando, es que el juego se termina en 10 horas. Pues yo prefiero, de verdad, 10 horas de survival horror, que lo estoy pasando mal y que me gusta, que no que se alargue artificialmente. Y eso es la crítica que la gente hace. Pero de verdad, el hecho de tener a un tío que te va siguiendo, porque al final es como el Resident Evil 1 o el 2 o el 3 de toda la vida, que vas abriendo habitaciones, consiguiendo puzzles, tal y cual, con el aliciente de que tienes a un tío por detrás que quiere matarte y tienes que esconderte y demás. El juego del gato y el ratón. Como hoy juego a las 12 con el Dark Souls. O sea, digamos que el señor Baker hace de Alien, ¿no? No tiene nada que hacer. Sí, sí, sí, hace de Alien y además es que el tío lo vas escuchando porque las paredes son de papel chungo. O sea, te enteras del tío. Qué que bueno. Es que además, su casa también. Sí, pero que es como en El Resplandor. Y va en calzoncillos. Es como en El Resplandor, vas escuchando, estoy aquí, voy a matarte. Así. Y qué acojona. Bueno, aquí está Johnny. Me acojona mucho. Pero bueno, de verdad, tenéis que jugarlo, es una maravilla. Y vamos a dejarlo aquí ya, vamos con el interludio musical que lo ha elegido Juanjo, de un juego que a mí me apasiona, me encanta. Pero quiero que me expliques por qué has cogido un remix y bueno, y cuál, qué juego has cogido y qué canción, vaya. Bueno, he cogido el tema más carismático de F-Zero porque me gusta, vaya, y he cogido un remix porque creo que la versión original que yo escuché en su día, la de Super NES, está un poco fuera de onda. Es la que más me gusta, pero es un poco porque, como entiendo que la gente que escucha las podcasts será un poco más joven y tal, pues supongo que la disfrutará más. Y nada, que seguro que les va a gustar. Eso, vamos a dedicarle esta canción a los señores de Nintendo. Por favor, nuevo F-Zero para Switch. Espero que este tema os inspire y digáis, hostias, que es que tenemos que trabajar en un nuevo F-Zero. Así que vamos allá, venga. Y luego volvemos con un debate apasionante. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Con esta mitiquísima sección de la opinión de mierda y con un debate, yo creo que atemporal, en un momento en el que todo el mundo está hablando o está mirando a lo que va a ser Nintendo Switch, a lo que va a ser Project Scorpio, a cómo está funcionando de mal, todo hay que decirlo, PlayStation 4 Pro, cómo está yendo la realidad virtual que nunca parece que acaba de arrancar, aunque ahora con Resident Evil 7, bueno, parece que hay como más ganas. ¿A qué me estoy refiriendo? Estamos ya a 2017, la generación hace ya tiempo que arrancó, no se sabe cuándo va a acabar, ni siquiera si esto se va a poder llamar generación per se, o si se va a confundir o se van a solapar con la siguiente, pero la pregunta de este debate, la primera pregunta está muy clara. ¿Está esta generación de consolas a la altura de las anteriores? ¿Qué pensáis? Pues yo voy a abrir fuego con que pienso que sí. Está a la altura de las anteriores, ya no solo por lo que hay, sino por lo que puede llegar a ver, que bueno, con casi con seguridad va a llegar todo lo anunciado, excepto algún título como siempre que se escape y tal, tipo Scalebound. Y no, yo personalmente pienso que sí, que está a la altura. Vale, pues tú estás en la opinión de que sí que está a la altura de las anteriores. Aitor, ¿tú cómo lo ves? Pues poniéndole una balanza, yo pienso que no. Lo que llevamos de generación, o lo que podamos llamar generación, ahora que todo esto parece que va a ser un poco una gran nube que no vamos a ver nada, pienso que no. En cuanto a cómo se ha ido desarrollando el tema de mucho remaster, mucho mirar atrás a lo retro, a lo pasado, pocas novedades, pocas caras nuevas, digamos, pocas nuevas IPs. Creo que hay muchísima saturación en cuanto a juegos. Sí, si te parece, ahora seguimos desarrollando, creo que así que como titular nos quedamos con eso. Aunque tú no estás de acuerdo con Juanjo, tú crees que no está a la altura. Tony, igual, rápido para abreviar, si estás de acuerdo o no, si está a la altura esta generación. Yo pienso que no está a la altura por dos motivos. Y lo digo muy rápido. La primera, estamos tirando mucho de remasters y ya estamos viendo menos IPs nuevas, originales, que en la anterior generación. Y la segunda es que no queda claro qué es esta generación, porque que si la Pro, que si la Scorpio, e incluso Nintendo se ha quedado a mitad de una. Me hago la picha un lío. Eso es otro debate, ¿eh? Bueno, yo lo meto en el mismo, estamos en esta generación. Está bien. Yo tengo que... Antes de nada tengo que decir que respecto a Nintendo, escuché un comentario hace ya muchos años con el tema de Wii U, es que no es de esta generación tal, y hubo un comentario de alguien, un forero, que dijo, es la nueva generación de Nintendo. y ya está. Y ya está, ya te exacto. No te lías con nomenclatura. Dicho lo cual, no me voy a ir por las ramas. Yo, como vosotros, creo que no está a la altura de las generaciones anteriores. Por tanto, Juanjo, creo que te has quedado solo en este debate. Va a ser un debate muy intenso, muy fiero, muy sangriento para ti, lo sé. Pero yo voy a empezar el fuego rápidamente dándote nombres, porque yo creo que así es como se explican las cosas. Uncharted, Assassin's Creed, Bioshock, Batman, Borderlands, Dead Space, Gears of War, Mass Effect, Super Mario Galaxy. Cómete eso. ¿Qué hemos tenido esta generación, amigo Juanjo? Nada. No me eso de nada. Eso es, bueno, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es mentira. No, es que tú me estás hablando de esa generación y yo te puedo hablar de la de los 16-bit, de la de ¿vale? todas las generaciones. Estupendo. Te digo de Witcher 3 uh-huh. y te digo Overwatch. Y te estoy ¿vale? hablando de los dos últimos ¿vale? años. ¿De Witcher, de Witcher dónde nació? ¿Nació en esta generación? Ah, no, que nació en la anterior. Venga, compara los anteriores con este. Te digo hombre, Witcher 3. Lo que te quiero decir es no a nivel es... de nuevas franquicias, Juanjo. Overwatch. ¿Vale? Overwatch, venga, sigue. Bloodborne. Venga, sigue. Splatoon. The Last Guardian. Venga, Horizon. No a ver si sacamos más de 10 o menos. Vale. Vamos a ver. Lo primero uh-huh. es que es injusto que una generación a media, que ahora desde el año pasado es cuando ha empezado a arrancar de verdad, por lo que sea, que es verdad que... Ah, no, no, por lo que sea no. Bien. Por lo que no. sea no. Dilo, ¿por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Pues ha tardado tanto porque el mercado, que esa es otra discusión, porque la gente no porque la gente no ha querido pasar a esta generación, no ha querido dar el salto a lo mejor, ¿no? Exacto. ¿Y por qué será? Pues porque no lo sé, la verdad yo no soy, sinceramente, yo no soy. Yo tengo una pregunta. ¿Os dice algo The Witness, Undertale, Tony, tú ibas conmigo, ¿eh? No sé ya, no, yo voy con la verdad, tío, y la verdad es esta. Para ¿sí, mí, sí? Una cosa es que no esté a la altura y la otra es que tergiversemos las cosas. No, pero a eso quería yo referirme cuando me he introducido al debate. Estamos viviendo una super saturación de indies que es imposible pasárselos todos. O sea, es imposible jugar a todo lo que se está creando, la marabunta que hay en Steam, que eso tampoco tiene que ser bueno. O sea, yo no digo que no todo el mundo... O sea, no le he llegado la oportunidad a ningún desarrollador, pero es que esto no lo habíamos visto nunca. Tanto juego. Es que se parece un poco al mercado móvil. Hay tanto juego en Android... tanto juego, de verdad, que es complicado sacar de ahí algo que digas, ostras, es un mercado potente, ¿no? Digamos. Está muy masificado, eso es cierto. Pero, exacto. Pero yo creo que el tema indie no va tanto con el cambio de generación. Si hubiéramos seguido en la misma, posiblemente uh-huh. hubieran salido los mismos juegos, porque no necesitan de nuevas especificaciones técnicas, ni son lo eso más puntero. Entonces no va por uh-huh. ahí el tema, pero sí que hay una realidad, y es que se están haciendo muy buenos juegos a día de hoy, pero no al ritmo que se hacían antes, ni a lo mejor tan originales o como lo queréis llamar como antes. Que a día de hoy salga un Red Dead Redemption 2, para mí es motivo de alegría, de una alegría infinita, pero no deja de ser sí. una continuación de algo que ya salió. Que a día pero de hoy se hable de un reboot... Sergio, de... Sergio, es un sí. argumento. ¿Cómo no va a ser argumento, Juan? No, te lo explico. Es peor Mario Galaxy... que Super Mario Bros. 3 o Super Mario ¡Zasca! World. No. ¿Pero zasca de qué? De hecho, para muchísima gente, Super Mario World se mea en Mario Galaxy y viceversa. Y eso no quiere decir que la generación de Mario Galaxy sea peor que la de 16-bit o la de 8-bit. Pero, ¿tú no te alegrarías? ¿A ti no te gustaría que esta generación hubiera más nuevas IPs en vez de secuelas? No, ¿prefieres secuelas? Yo a mí no me importa. A mí no hombre, me importa las secuelas que los juegos tienen que sean secuelas. Uh-huh. Un Amiete Breath of the Wild existe gracias al primer Zelda de Nintendo. ¿Entiendes? Entonces, para mí las secuelas están cojonudas siempre que se planteen bien. Nunca había ningún problema con las secuelas. Perdona, que se planteen Juanjo, bien. Es que yo aquí estoy flipando muy fuerte. Vamos a ver, señores. Que no es que a día de hoy existan más secuelas que nuevas IPs que hace 10 años... es perjudicial para la industria, querido Tony, desarrollador, developer de la hostia. Escúchame, por favor, te lo pido. Porque va en detrimento de la creatividad. ¿Por qué se hacen secuelas y no nuevas IPs? Porque las compañías no apuestan por la originalidad, por la creatividad, por innovar. Claro. Prefieren ir a lo seguro. ¿Por qué vende FIFA 17 más que, yo qué sé, The Witness? ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere. La gente quiere que la ceben con el contenido de toda la vida. como si fueran cerdo, como si fueran gallinas. Pero Sergio, Sergio, esto es así desde el inicio de los videojuegos. Claro. Pero Juanjo, esto es así desde pero vamos a ver. Esto es nada nuevo. Por supuesto, por supuesto, pero el nivel, la proporción, se ha ido la mierda esta generación. Porque a esto se suman los remasters. Yo no lo veo así. ¿Eh? ¿Cómo que no? Mira el catálogo de Play. Mira el catálogo de Play. Y mira tú el catálogo de Play. Coño, mira el Horizon Zero Dawn. Juanjo. Es una nueva IP que va a pegar un pelotazo impresionante. Siempre han habido un grueso, un catálogo main de juegos consolidados. Y después siempre se han sacado nuevas IP, como en su época, en la época de Play 2, salió, por ejemplo, God of War. Y ahora ese se ha sumado al catálogo de IP gordas, gruesas, y otros van y otros mueren. Yo qué sé, juegos de Sega que eran super tochos se han perdido en el limbo y otros han llegado y se quedan. Ahora ha vuelto Shenmue, después se irá otro. Y eso siempre ha sido así, tío. A lo mejor, coño, Metroid era algo básico en Nintendo y ahora pues se ha ido un poco. Después a lo mejor vuelve. Eso es un pocazo, siempre ha sido así, ¿no? Sergio, nunca bueno, la pregunta. De hecho, no te la voy a hacer a ti, que también, sino los oyentes que recapaciten. ¿Creéis, y tú, Juanjo, crees que esta generación está siendo mejor o igual que la de Play 2, por ejemplo? Por ponerte un caso que tú has mencionado. No, es el debate. No, es el mismo debate. No es si está a la altura de las anteriores. Está a la altura, no es lo mismo que ser mejor. No. Yo te digo, ¿está igual al mismo nivel que la de Play 2? Estás hablando tal vez de la generación del boom de los videojuegos. Mucho pero cuidado. Es que es la pregunta, Juanjo. No, si tú te inventas la pregunta. No, la estás comparando a la mejor. Es que no puedes decir, es mejor que la mejor. No. Te estoy diciendo, ¿es igual? La pregunta era, ¿esta generación está a la altura de las anteriores? Estar a la altura, para mi gusto, quiere decir que el nivel es, más o menos igual. ¿Está a la altura? ¿Está igual que la de Play 2 esta generación? Al nivel de la de Play 2 no está ninguna. Vale, pues ya está. Vamos a empezar por ahí. Te he desmontado. No me has desmontado, porque por esa la de 3 no está igual ni la de Play 3, ni la de Sega, ni la de 16, claro, ni la de 8. Claro, ninguna. por supuesto. Coño, porque está hablando de la generación en que se vendieron 150 millones de Play 2. Es la mejor de la historia. Vale, pues venga. A la altura de eso no hay ninguna. Vale. Yo quiero dar tres nombres. Venga. Que estabais hablando antes de que hay menos IPs, que hay menos nuevas IPs y tal. Quiero dar tres nombres. Y que me contéis, Quantum Break, Sunset Overdrive, The Order 1886, son nuevas IPs de esta generación que han sido fracasos. Vilipendiadas, un fracaso. ¿Fracasos? Entonces, eso sumado a esta corriente de que obviamente tienen que existir secuelas, porque obviamente hay títulos que digamos que son pilares de la industria, pero sí es verdad que hay secuelas mejor hechas y secuelas peor hechas, como... Mira, por ejemplo, Resident Evil 5, 6. En ese caso, hay que analizar también un poco secuelas. O sea, no podemos generalizar pero y decir creo que las secuelas son malas ni buenas. Yo creo que esto nos tendría que hacer reflexionar qué está pasando esta generación para que los valores de producción hayan ido tan bestias que estemos celebrando The Last Guardian, un título que ha salido 10 años después. Final Fantasy XV, que ha salido después de 10 años. Street Fighter V, que ha salido fatal, horrible. El que has mencionado tú, lo que te quiero decir. Son títulos que están saliendo, pero es que están saliendo mal. ¿Por qué se está tardando tanto en hacer esos juegos? Incompletos. Que podemos entrar en esa parte, y es en la de la crisis en las consolas. Vale, pues si quieres lo planteo. ¿Están en crisis las consolas? Y ahora me diréis vosotros que no, y yo voy a decir que por esto mismo sí. Bueno, pues venga, explícate. Sí, rotundamente sí. Y yo digo que sí, primero por las cifras. Estamos en la generación de la que la más vendida está a la mitad de venta de la anterior. Tres veces menos que la de Play 2. Y está todavía por debajo de la de Nintendo, cuando los que jugábamos a los videojuegos éramos los raros. Que no es como ahora, que jugar a los videojuegos es de lo más normal. Vendió Nintendo 61 millones de consolas. Y ha vendido Play 4 50. Y todavía dice la gente que no estamos en crisis. Estamos de acuerdo en que a nosotros nos importa poco si una consola vende más o menos en cuanto a su calidad. Pero lo que estaremos también de acuerdo es que si las consolas dejan de vender como antes, se dejan de producir. Y por eso se está tirando tanto de cosas seguras. Porque o vendes o mueres. Y así está el asunto. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que las consolas tienen y van a seguir existiendo. Posiblemente van a cambiar el formato, se van a tener que adaptar a los nuevos tiempos. Algunas van a morir por el camino, ya veremos cuál, espero que ninguna grande ni nada. Pero yo creo que sí que van a seguir existiendo porque hay un nicho de mercado. A día de hoy se están haciendo más juegos que nunca. es cierto. A lo mejor no tienen toda la visibilidad que deberían de tener por el hecho de que está muy masificado el sector. La industria es innegable que está creciendo unos pasos agigantados. Hoy en día juega gente que a lo mejor hace 10 años es que hubiera sido impensable. Están mezclando industria del videojuego y consolas. Espérate. El PC ha subido claro, mucho. Pero lo que yo te quiero decir es, me estás diciendo, móviles. Me estás planteando tú que la crisis de consola para ti significa que todo el mundo se va a ir a PC, que solamente va a quedar el PC. No, vale, no, explícate. Estoy diciendo que cada vez se juega menos en consola y cada vez se juega más en otros medios. No digo que todo el mundo de se todas vaya. Formas te digo que ahora mismo la proporción de gente que juega en PC, aunque haya crecido, no es ni por asomo igual que la gente que juega en consolas, ¿eh? Y si quien no, te quiere te digo los números que están sobre la mesa. O en móviles, me da igual. No, es que tú si te pones a mirar la gente que juega en móviles y la gente que juega en consola, a lo mejor te lleva una sorpresa, ¿eh? Está claro que, a ver, cada época tiene sus momentos en cuanto a que ahora, hace 20 años no existían los smartphones. Entonces, ese mercado, ese trozo del pastel no existía. El PC no existía Steam. En ese sentido, pues igual, casi todo el mercado era de las consolas. Ahora está algo más repartido, eso sí es verdad, pero tanto como para decir que esto ya es el fin, el ultimátum a las consolas, a mí me parece que tienen aún bastante tirón y si siguen con la línea de conservar exclusivos de peso, yo les veo otra generación mínimo, vamos. No, si yo en ningún momento digo que vayan a desaparecer. Yo solo digo que hay una crisis. Igual que hubo una crisis en la época de Atari, que por poco se va todo al garete. Y menos muy mala Nintendo comparación. Salvó la papeleta. No, me lo quiero decir, que las crisis están. Y otra cosa es que de las crisis se salga o no. Y yo pienso que pero ahora tú, mismo en la esta crisis, generación hay crisis. La crisis simplemente tú la haces sobre ventas, ¿no? No sobre otros aspectos. No. De calidad, La calidad, no. Yo pienso que la calidad de los juegos, a lo mejor hay menos AAA y más juegos indie, que es la que de diferencia en cuanto a lanzamiento, o menos AAA, como habéis dicho antes, originales, pero yo creo que el número de juegos, lo que son los videojuegos, no están en crisis. Yo creo que lo que está en crisis son las consolas. Es que tienen un problema de ventas y no es que a mí me importe, porque a mí lo que me importa es que haya un juego. Es que al que le importa es al que la fabrica, que es la desgracia. Claro, el problema, claro, tú dices, es no venden tanto. Es que es muy complicado venderle a alguien una consola cada 2 años. Ahí está el problema. El problema es que no son móviles. Bueno, yo si puedo hablar, sí si puedo hablar, tengo que decir venga, dos te dejo, cosas. Venga, te dejo, gracias, te dejo. Gracias, Juanjo. Primero, que para mí 50 millones de consolas... A lo mejor son menos que otras generaciones, pero no me parece en absoluto una cifra despreciable. En absoluto. No. Dicho lo cual. No está en quiebra Sony. No está en quiebra, ¿vale? No se va a hundir. Ni Nintendo tampoco, ¿eh? No nos vayamos ahora. Dicho lo cual, que tiene sus amigos. Dicho lo cual. Estás hablando ya no solamente del PC. Vamos a dejar el PC a un lado porque tal y cual. Los móviles, que me lo has dicho, que sí, que es un mercado en auge, todo lo que tú quieras. Lo que hacemos este podcast, este programa, la gente que nos escucha, que se compra un Resident Evil 7, que se compra un Nioh, todo lo que tú quieras. Yo creo que hay un pastel para todo el mundo, ¿vale? La gente que juega a Pokémon GO y a los 2 meses deja de tocar el juego o juega al Candy Crush, yo creo que no es el público que va dirigido a las consolas a día de hoy, ¿eh? O al PC. Para nada. Yo creo que una cosa es compatible con la otra porque son públicos muy diferentes. El que juega a Nioh no se va a ir a jugar al Candy Crush o puede hacerlo y luego vuelve. Es mi opinión. Sí, sí, en eso totalmente de acuerdo. Si el asunto está en que las compañías lo que quieren es captar a esa gente. Nintendo, por ejemplo, lo que quiere es captar a esa gente y por eso saca una consola en la cual tiene todas las probabilidades de que haya un montón de juegos que yo te hablo de mí como jugador de videojuegos al nivel que tú, de que escucha podcast, que se informa y tal. Y yo el catálogo de Switch, pues posiblemente el 90% lo desprecie porque sean juegos que no sean para mí, porque busca ese tipo de gente. Pero que es tú que me Nintendo estás comentando. Es muy especialita, no me metas pero en que... Nintendo. Es que imagínate que ahora vende lo de Wii, la Switch. Entonces claro. se te destroza todo el guión. No se me destroza el guión, sino simplemente a los jugadores de videojuegos nos dejará de gustar jugar a consolas y empezaremos a jugar a PC porque estarán los juegos que nos gustan a nosotros. Ya pero, no estarán ya, pero en es consola. Que ese eres tú en el sentido de que... No, os lo voy a explicar. Hay una ya serie, lo verás. Hay una serie de personas, como yo, y creía o creo que como tú también, Juanjo, que somos de consolas. O sea, yo tengo un PC que es la hostia, ¿vale? Pero prefiero jugar en consola. Hay gente que no lo entiende y otras personas que sí. Por la facilidad de meter un disco y jugar, aunque te comas un parche de lo que tú quieras, de sentarte, espatarrarte en el sofá y jugar. Es una forma de entender los juegos, ¿vale? Yo creo que sí que hay futuro. Y si de verdad hubiera una crisis, ¿tú crees que Sony no estaría ya pensando en una Play 5? ¿Tú crees de verdad que no hay una Play 5 en desarrollo? Es que para sacar una Play 5 tiene que amortizar la Play 4. ¿Y tú crees que no lo ha amortizado? No. ¿Con 50 millones? Es que tú piensas que la cifra de 50 millones no es despreciable. Yo tampoco pienso que sea despreciable porque no sabemos, no estamos en el asunto y tal. Pero es que la generación, que la consola que más ha vendido, menos ha vendido de todas las generaciones. Eso es un hecho. Es un hecho y ellos lo ven en cifras y ven que vendieron 100 millones de Play 1, vendieron 150 millones de Play 2 y vendieron 80 millones de Play 3 sin ser la que más vendió. Y en esta venden 50. Coño, van en progresión descendente bastante. Y eso bueno, ellos lo ven, eso es así. Y ellos lo que quieren, de hecho han sacado la Pro por ver si amortizan el hardware antes de sacar la 5. Es la primera vez que lo hacen. Y es porque no les renta, no les sale las cuentas seguro. Pero eso lo hemos dicho siempre, que esta generación salió un poco adelantada. Veremos cuando salga la 5, haremos retrospectiva y miraremos los números, porque esto no ha acabado aún. Y yo pienso que, vamos a ver, 50 millones, si se tiene que preocupar Sony, no quiero imaginarme Microsoft o Nintendo. Por supuesto, mucho más que Sony. Y Sony se debe preocupar, pienso yo. Se deben de preocupar todas, porque el mercado está girando mal para las consolas. De todas formas, como ha dicho Sergio, soy muy consolero. A mí, yo me encantaría que las consolas siguieran para adelante. Pero esto que vi fue unos datos que busqué y lo vi y me preocupó. Me preocupó, la verdad, y lo veo bastante preocupante. Yo, a ver, no dudo en absoluto de tus datos, eso por supuesto. Pero, hombre, decir que Play 4 ha sido la generación menos vendida de tal, yo no estoy en absoluto de acuerdo. No tengo la cifra, vale, no tengo la cifra, o sea que tampoco te puedo debatir en ese sentido. Pero yo creo que a lo mejor el debate, que a lo mejor ahí sí que hubieras tenido más apoyo en esta mesa virtual, es sobre si hay crisis en las portátiles, si se va a chocar con el móvil o no. Pero en sobremesa, yo creo personalmente que no percibo esa sensación. La gente sigue jugando en su Play 4 o en su One, me da igual. En One es otra historia. Pero Play 4, de verdad, yo creo que ha funcionado bastante bien. Bastante bien. Y además, a día de hoy, pues por desgracia, con el tema del Plus, de que estás pagando un servicio y tal y cual, creo que a las compañías mal de dinero no van. ¿Vale? Esto es igual que con la piratería, que siempre se dice, es que las compañías discográficas pierden mucho dinero. Pero ¿y todo el que ganan? Aquí igual habrán perdido a lo mejor respecto a la generación anterior. Pero el índice de beneficio creo que sigue siendo altísimo, ¿eh? Sí. E incluso mucha gente seguramente nos haya pasado a esta generación por el tema de pagar por el online. Y segurísimo de que hay gente con la Play 3 que dice, ¿para qué voy a pagar yo para jugar al FIFA si lo puedo pagar, jugar gratis? Bueno, sí, es tu muy caso, cierto, ¿no, Tony? Aitor, es tu caso, ¿no? Tú no tienes consola de esta de nueva generación y entre otras cosas no. Pues no pagar, ¿no? No. Exacto. Exactamente. Pues que claro, en ti está el ejemplo. Un jugón de toda la vida de consola que se pasa al PC porque no pasa por el aro. Es que es así. Bueno. Yo, de verdad. Zas. No, tengo que decir de verdad dos cosas. Primero, que es encomiable tu labor en este debate porque te has tenido que enfrentar a todo el mundo. Y lo segundo, pedir perdón, porque yo me vengo arriba, el debate... Pero es... muy arriba, ¿eh? Te has venido es que, tú, María Teresa. Es que es influente, no, madre mía. Déjale. Yo tengo como un tema así como de político, entonces me gusta hacer política. No, pero de verdad, muy buen debate, Juanjo, lo has defendido de forma genial. Y de verdad, gracias. Pido a los oyentes que en los comentarios de este programa nos digan si están de acuerdo o no, si hay crisis de consolas, si está a la altura esta generación de la anterior o no. Y todo eso, de verdad, la semana que viene... Una cosilla, antes de cerrar, hablabas antes de crisis en portátiles. Es que, ¿qué portátiles hay? 3DS y para de contar. Tenga un poco. No, pares de contar. No, bueno, pares Switch, de contar. Vale, bueno, pero no, Switch. No, y no pares de contar. Está PS Vita. Está PS Vita. Bueno, por favor. ¿Por qué te olvidas? Está la envidia así. No, yo lo digo en serio. Mirad el catálogo que tiene Vita, que ha salido en 2016 y os vais a cagar vivos. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Bueno, si os parece, de verdad, vamos a cerrar porque es que tenemos todavía muchísimas cositas que comentar antes de cerrar el programa de hoy. Pero vamos con ese Vida Retro de Juanjo, que es además el título del que va a hablar hoy. Me encanta, me parece alucinante y espero que si alguien no lo conozca, que lo descubra con su sección. aquí estamos con esta vida retro, de verdad. Es una microsección en la que recordemos, porque hace ya mucho tiempo que no la hacemos, Juanjo nos habla de un título, pues, del pasado, mítico o no, o que la gente debería de conocer, y que además llevas mucho tiempo queriendo hablar de este juego, ¿no? Sí, llevo más de 2 meses queriendo hablar de este juego, amigo Sergio. Sí, bueno, después de un bailecito que me he pegado escuchando el tema principal de Shovel Knight, que es que me encanta. Es brutal. Es brutal. No es retro, pero suena retro, así que es cojonudo. Vale, vamos a hablar de un mítico de Sega, vamos a hablar de Golden Axe, ¿vale? Que seguro que habréis jugado. Decidme sí, los que sí, lo habéis sí. jugado y lo que, los que lo habéis pasado. ¿Solo jugado? Yo solo jugado. Bueno. Yo solo oído. Macho. No lo he jugado. Saco el látigo, saco la uchigatana y me lío aquí atajo. Muy mal. Desde ahora voy a poner como deber en la sección que lo hayáis jugado previamente, porque no traigo juego malo, Así que sepáis que este juego es obligatorio jugarlo. Para esto existen las run de juego y los emuladores. La existen Raspberry. Para que. Exacto. Existen para que se juega esto. Es que ni más ni menos. Estamos hablando de un beat'em up de Sega del 89, creado por Makoto Uchida. Es un beat'em up con armas, así en plan Conan el Bárbaro. Es decir, más ochentero no se puede ser, ¿vale? El personaje principal es que es Conan, es una copia, una reproducción. Así que, bueno, como introducción diré que en un principio no se pensaba que fuera un beat'em up. Estaban pensando hacer un RPG tipo Gauntlet, que no sé si conoceréis Gauntlet. Y... al final Sega dijo, esto tiene que ser más accesible, esto tiene que vender moneda de 5 duros, porque era una recreativa, hecha en placa System 16, y ya pues dijeron, venga, palos puros y duros y para adelante. Es legendario, es un juego que... Legendario ya no solo por la jugabilidad que tiene, sino por el motivo del juego, por de lo que va. Y lo mejor que tiene es que se pueden jugar a dobles en cooperativo, aunque... Como pasaba en muchos juegos de la época, te puedes currar con tu compi y claro, eso ya los piques asegurados. Muchas veces no acaba la partida porque te lías hostias con tu hermano, amigo, compañero y al final ahí te quedas, ahí mueres. Y nada, bueno, hablando un poquito del argumento, pues tenemos a un bárbaro llamado Axe Battle, a un enano llamado Julius Thunderhead o una amazona que se llama Tiris Flair como personaje seleccionable, ¿no? Y todos ellos deben recorrer el reino de Yuria. Para librarlo de Death Adder, que es un tirano que ha robado el hacha Golden Axe, y que todos ellos, es bastante curioso, tienen una historia pendiente con él, porque este Death Adder ha matado a algún familiar, ha jodido a toda su familia o ha jodido a su aldea, y todos tienen, aparte de lo que es librar el reino, tienen algo personal. Es decir, ya es a lo cuando te coja te inflo. Y nada, el sistema de juego es un beat'em up scroll lateral en el que avanza y pega todo lo que se menea, hay que pegarle a todo, aquí no hay duda. Y puedes decir, una de las cosas que era diferente respecto a los juegos de la época es que ibas recolectando unas pociones mágicas para usar eso, para usar con otro botón, usabas magia. Y estas magias eran muy espectaculares para el momento, sobre todo las de Tiris, que era la que más pociones de estas podía coger. Al final, si cogías todo la barrita la llenabas, tirabas una magia con un dragón echando fuego que para los de la época era verlo en la máquina y ya, te ponías de rodillas, empezabas ahí, lo mejor de lo mejor. El juego es muy cortito, si sabes jugar te lo pasas en 15 o 20 minutos, así que no hay excusa, Aitor, no hay excusa. Perfecto. Te lo coges y te lo pasas y ya está, ahí me lo dices, ¿de acuerdo? O sea, a mí me gustó, YouTube, por ejemplo, claro. Me gustó mucho, por ejemplo, Final Fight. O sea, ¿voy a encontrar algo parecido en este juego? Sí. Lo que pasa es que en vez de ser a puñetazo, a mano limpia, en vez de ser a tortazo, pues es con un arma, un hacha o una espada, ¿de acuerdo? Perfecto. La fantasía medieval, sí. Sí, sí. Y el set de movimiento está muy bien, porque, hombre, no muy variado comparado con lo que hay ahora, pero en la época, pues bueno, tenías carrera, golpe en carrera. Golpe especial con salto, es decir, que aparte del golpe con salto había un golpe especial, ¿no? Que estaba también, era muy espectacular, caías con el arma hacia abajo y te clavaba al enemigo y lo dejabas reventado. Bueno, que la verdad que hay que disfrutarlo. Sí. Después, yo me acuerdo de los gnomos, eso, no me acuerdo si eran gnomos o qué, que entre fases te robaban, o sea, que tú podías pegarle y le quitabas cosas, qué guay, qué maravilla. Exacto, eso molaba porque eso, entre fase y fase, era como si dijéramos el bonus, ¿no? Te quedabas como dormido en una hoguera. Y entonces te dejabas un par de ánforas de estas de magia, te las dejabas fuera. Entonces llegaban estos enanitos, te las robaban y empezaban a correr por la pantalla. Y tú tenías que darle 4 hostias para recuperar las que te habían quitado y coger alguna más. Eso estaba guay. Y también habían otros que te daban un hueso, el típico hueso de carne que te subía un cuadrito de vida. Y bueno, sí, era variado y tal. Bueno, decir que era el juego fue porteado, Sega, vamos, lo porteó a Commodore 64, a Spectrum, a Atari ST, Amiga, PC, Master System. Hoy en día los cuesta en Steam, en iOS, en Android. Lo puedes jugar como quieras y donde quieras, ¿de acuerdo? Que el juego no hay pegas por eso. Aunque hay que hacer mención especial a la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive, que no llegaba técnicamente a la recreativa, incluía un par de fases, bueno, una fase más al final y después otro jefe final aparte del original. Y es la versión más recordada porque la gente en aquella época te creías que era jugar a la máquina. Después ves la máquina y no, pero no lo creíamos. Lo de aquella época, igual que jugaba Street Fighter en la Super Nintendo, te creías que jugaba al de la máquina, pues, y no era así, pues esto era lo mismo. Y poco más, solo de citar que como secuela, las primeras que hay que citar no fueron juegos del mismo tipo, fueron dos RPGs que creó Sega, así tipo Zelda, los recomiendo, Aitor, te los recomiendo jugarlo porque está muy bien. Uno para Master System, llamado Golden Axe Warrior, y otro para Game Gear, llamado Axe Battle, A Legend of the Golden Axe. Estos juegos son carísimos. He jugado en emulador porque los precios para comprar los originales son desorbitados. Algo que no, ni te lo planteé. Buscarlo porque no lo vas a pagar. Y bueno, pues tuvieron su segunda parte, Golden Axe 2, Golden Axe 3, un muy meritorio Golden Axe Revenge of the Azader, un juego de lucha llamado Golden Axe The Duel. Y en 2005 tuvo un remake asqueroso, se llamaba Golden Axe simplemente. Y en la generación, sí, es que era penoso, no voy ni a hablar de ello. Mejor eso, dejarlo aparte. Y ya en la generación pasada salió un Golden Axe Beast Rider, que pasó sin pena ni gloria. Y solo decir que es una franquicia que por desgracia se abandonó, que no ha vuelto a tener. Todos los que nos gustó y todos los amantes de Sega nos gustaría que la revitalizaran, pero que Sega lo intentó un par de veces y no da con la tecla y nada, que ahí estamos a la espera, los amantes de Golden Axe, para ver si algo sacan y volvemos a disfrutarlo. Eso. Pues yo jugué a Golden Axe en su día en un recopilatorio de PC de juegos de mame, había como 1000 o yo qué sé, una burrada, que vamos, ese disco lo rayé, ¿eh? Estaba ya en la mierda, pero fue genial, o sea, este Golden Axe lo descubrí siendo un niño, gracias a eso, fíjate. Y nada, estupendo. Vamos a ir cerrando el programa de hoy, pero antes vamos a hablar de los premios GOTY. Rápidamente, no nos vamos a recrear mucho. Nuestros TOTY, titulazo of the year, que al final, entre una cosa y otra, no hemos podido hablar y hay que comentar al menos los resultados. Así que vamos allá. Bueno, esta música del Payday, que es una indirecta para que juguemos al Payday. En fin, premio TOTY, ¿vale? El mejor juego del año pasado había 4 candidatos: Dark Souls 3, Star Fox 0, Final Fantasy XV y Overwatch. Después de contabilizar más de 100 votos, el ganador con un 60% fue Final Fantasy XV, seguido con un 21%, es decir, una diferencia abismal, Dark Souls 3, después con un 11 Overwatch y el último Star Fox 0 con un 8. Tony, ¿cómo te sientes? Yo muy bien, ¿y tú? Yo de puta madre. Él está contento con su resultado. A ver, era muy obvio, o sea, estaba claro. ¿Pero te esperabas más o menos? Claro, yo en una votación de mejor juego del año no lo hubiese puesto, pero me dijiste, ¿cuál es el tuyo? Digo, este es el mío. Bueno, seguimos pero avanzando. Espera, venga, 8%, venga. ¿Cuánta gente es ese 8%? Pues yo qué sé, haz las matemáticas de 105. Claro. Pues, la pregunta casi. Es, ¿cuánto, no, ese 8% pues, son trolls o votaron en serio? Esa la... No, esos son como cuando bueno. Preguntaron, ¿cuál ha sido el mejor jugador de este partido? Y votaron a Pinto. Tori, es lo mismo. Tori, que hay muchas categorías y no tenemos tiempo, nos quedan 12 minutos. A ver, premio es mejor que nada. El galardón con el que hablamos de cuál es el peor juego del año, o el que peor ha salido, peor recepción, tal y cual. Ha ganado No Man's Sky con un 56%. Después con un 26, Mighty No. 9, Street Fighter 5 con un 11 y el último, Battleborn. Es decir, que el peor juego del año ha sido No Man's Sky por la mayoría. Aquí creo que no hay mucha duda, era comprensible, podía pasar. No, pero tengo que decir una cosa, uh-huh. Perdón, Sergio. No, no, te preocupes. De este podcast, 3 de los 4 tenemos No Man's Sky. Somos sufridores. Cierto, somos cierto. Sufridores. No lo he jugado todavía. Yo tampoco. Pero lo tienes. Lo ya tienes. No lo tengo. Vale, pero tú eres el que no y tú eres el malo aquí. Eres el malo. No te gusta sufrir. Venga, anda, premio experiencia más enriquecedora. Este es mi premio favorito porque es con el que premiamos la mejor narrativa de 2016. Había candidatos muy duros, ¿vale? Ha ganado al final con un 39% de Last Guardian, el vilipendiado aquí de Last Guardian. Luego ha quedado segundo Dark Souls 3 con un 30%. No estoy de acuerdo. Muy igualado. Con un 17% Inside. Y con un 14 en última posición, Firewatch. Tony, ¿cómo te sientes? Otra vez. Aquí tendría... No, claro, pero es que me dije... Esta encuesta yo la hice antes de jugar a muchas cosas. Ah, ¿vale? Amigo. Porque al final metí el sprint. Aquí tendría que estar Abzu. Pues se siente. Premio Mejor en Compañía. La mejor compañía del año, ¿eh? Había como candidato Blizzard, Psyonix, los creadores de Rocket League, Square Enix y Front Software. Ha ganado con un 56% Square Enix. Seguido con un 22% From Software, 16% Blizzard y por última Psyonix. Tony, ¿cómo te sientes otra vez, por favor? Por el culo. Es un poco, se corresponde a los primeros resultados, ¿no? Las compañías juego del GOTY. Uh-huh. Es verdad, ha ganado Final Fantasy XV, aquí Square Enix, después From Software, Dark Souls, sí. Uh-huh. Efectivamente. Y ahora sí que... Blizzard en vez de Psyonix. Ah, amigo, pues no haberla puesto. Pues fuiste tú el que eligió a Ionis, macho. Amigo. Sí, bueno, ya lo sé. Es que no había jugado Overwatch. Qué poco criterio, de verdad. Premio Ay, pero qué bonito, ¿vale? El premio con el que damos nuestro galardón al mejor apartado artístico. Ha ganado con un 47% Dark Souls 3. Con un 27% un Ravel. Después con un 14% Candle. Y por último con un 12% Forza Horizon 3. Dark Souls 3 ha llevado el juego al apartado artístico más bonito. Estaréis contentos, desde luego. Ya era hora, criterio. Hombre, algo. Hombre, menos mal, la por fin ha habido criterio. Bueno, premio dando la nota, la mejor banda sonora. Aquí, banda sonora, hemos tenido titulazos en 2016 con unas bandas sonoras de AUPA. Ha ganado con una amplia mayoría, amplísima, Final Fantasy XV con un 79%. Y no me extraña, porque Yoko Shimomura, para hacerle un altar... Y con un 10% de 79 pasamos a 10, la segunda posición, que ha sido Doom, un 8% Dark Souls 3 y un 3% Ghost 1.0. Bueno, aquí Tony, creo... ¿cómo te sientes? Tony, ¿cómo te sientes, por favor? Aquí tendría que estar Abzu también, pero como no lo jugué... Ay, Dios mío. Premio, esto no es About the List... La categoría. Tony, ¿cómo te sientes? What the fuck? ¿Cómo te sientes? No, a ver, el indie del año, ¿vale? Para que la gente lo entienda. El indie de año había 4 candidatos nominados entre nosotros. Cada uno eligió uno. Inside, Pony Island, Firewatch y Maldita Castilla X. Ha ganado con un 48% Inside, seguido de Firewatch. Me alegro mucho. Después Maldita Castilla, por último Pony Island. Yo creo que aquí también estaba claro que Inside ha sido un título que ha cautivado a mucha gente. Me alegro mucho y además están ya trabajando en la tercera entrega. Perfecto, muchísimas ganas. Premio Boom Boom, el mejor shooter. Mejor shooter, también ha sido un año potente. Ha ganado Doom con un 40%, seguido de Battlefield 1 con un 38%, es decir, por una diferencia de 2, un porcentaje de 2. Después con un 13%, Gears of War 4 y por último Titanfall 2 con un 9%. Doom ha ganado como mejor shooter y eso también me parece fenomenal. O sea, hay criterio entre los oyentes. Yo creo que merecido, ¿eh? Yo creo que merecido. Hay mucho criterio. Premio lo hizo un mago. Mejor juego RPG. Aquí era la categoría a lo mejor donde más disputa había, porque estaba The Witcher 3, Blood and Wine, Dark Souls 3, Final Fantasy XV y Deus Ex. Ha ganado Final Fantasy XV con un 65%, seguido de The Witcher 3 con un 21% y Dark Souls 3 con un 12% y por último Deus Ex con un ínfimo 2%. Final Fantasy XV. Ha barrido en todas las categorías. Mira, llega a ganar un DLC y me pega un tiro. Por muy bien que esté, es un DLC. Bueno, Tony, aquí somos un equipo. Si un compañero lo nomina, te jodes. Es lo que hay. Ya lo sé, pero Juanjo también está de acuerdo. Y Juanjo es muy cañero. Bueno, eso es sí, para otro debate. Pero eso es para otro debate, exacto. Que quedan pocos minutos, Tony, coño, pocos eso, minutos. Eso, venga, quedan 7 minutos. Premio Quiero una aventura contigo. La mejor aventura del año. Está Uncharted 4, Dishonored 2, Far Cry Primal y Firewatch. Ha ganado Uncharted 4 con un 73. Y luego ha habido un empate técnico en la segunda posición entre Dishonored 2 y Far Cry Primal. Y por último, con una diferencia ya abismal, con un 3% nada más, Firewatch. O sea, que Uncharted 4, mejor aventura del año. También merecido. Merecidísimo. Y ahora, premio nerfea esto, ¿vale? El mejor multijugador de 2016. Un año en el que ha salido Overwatch, ha salido Destiny y los Señores del Hierro, Gears of War 4 y Battlefield 1. Pues ha ganado, por supuesto, Overwatch con un 74%, seguido con un 14% Battlefield 1, con un 9% Destiny y por último con un 3% Gears of War 4. Overwatch, en fin. Coño, si es que el título ya decía, nerfea esto, ¿quién iba a ser Overwatch? 25 claro. millones de copias que ha repartido. Digo. Muy bien. El angelito, bueno. ¿Eh? Y decían que no iba a vender. Madre mía. Es Blizzard. Premio juego en el aseo. El mejor juego portátil, ¿vale? Ahora cuando salga Switch, pues tendrá sentido esta categoría con eso. De juego en el aseo. Y tenemos Pokémon Sol y Luna con un 61%, después con un 20% Pokémon GO, con un 14% Fire Emblem Fates y por último con un 5% Super Mario Run, que hay que decir que entró en la lista un poco casi porque fue el último en salir, claro, y poca gente lo jugó. Me gusta mucho esta lista porque mezcla portátiles con juegos de móvil. Ya somos más modernos que los Game Awards, sí señor. Sí, sí. Muy bien, premio Feed Me More. Mejor expansión. Han salido expansiones muy buenas este año y ha ganado con un 51% The Witcher 3 Blood and Wine. Ahí sí. Amigo, ahí sí. Y después con un Dark Souls 3 Ashes of Ariandel con un 21, con un 19 World of Warcraft Legion y por último con un 9 Destiny. Así que bueno, como mejor expansión The Witcher 3, fantásticamente fantástico. En su categoría, fantástico. Sí, sí. En muy su buena. Puta categoría, por favor. Venga, que quedan dos categorías nada aquí más. Que genero, soy yo. El premio Tren del Hype, el juego más esperado. Aquí creo que no ha habido ninguna duda con un 55%. 100%. Ah, no. No, tampoco. Con un 55% de Legend of Zelda Breath of the Wild. Con una segunda posición ha quedado Horizon Zero Dawn con un 27%. Con un 17% Mass Effect. Y con un 1% Yooka-Laylee, o como lo queráis llamar. Oh, Aitor, te quité el Zelda, Aitor. ¿Cómo te sientes, Aitor? La verdad es que en cuanto a espera, llevo esperando más Yooka-Laylee o Banjo-Kazooie 3, como quieras llamarlo, que el Zelda. Pero oye, al final el corazón tira a Zelda. Sí, al final tira. Aitor, ¿cómo te sientes en que un juego elegido por ti ha sido menos votado que Dark Souls? Que uno elegido por mí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me quitaste el Zelda, tío. No hay tu tía. Bueno, última categoría ya. Mejor remasterización o remake, el premio Maestro Churrero. Aquí había candidatos de la más alto nivel. Teníamos Call of Duty Modern Warfare Remaster, The Legend of Zelda Twilight Princess HD, Gravity Rush Remaster y Bioshock The Collection. Ha ganado con un 46 Zelda Twilight Princess, con un 21 en segunda posición Gravity Rush, con un 20, es decir, una diferencia de un punto nada más, Bioshock y por último Call of Duty con un 13. La gente no quiere más Call of Duty remake o remasterización. Me sorprende que esté tan abajo Bioshock. Me sorprende que no esté más abajo Bioshock. Bueno. Sí. Bueno, os digo una cosa. Creo que este remake del Call of Duty es más jugado que el juego, el nuevo Call of Duty. Sí, sí, sí. Es algo curioso. Sí. Es que en esto, la cosa, eso es para hacer un estudio. En fin, que muchas gracias de verdad a todos los que participasteis en esta encuesta y sobre todo, hombre, darle enhorabuena a José Conejo, que fue el ganador de ese sorteo que hicimos. Que además hubo mucha coña, porque claro, aquí dábamos el premio que quisiera la persona de todos los juegos nominados que hemos mencionado. Para la plataforma que quisiera, ¿no? Y alguien nos dijo, y yo me puedo pedir, el típico gracioso, ¿puedo pedirme el The Last Guardian para Wii U? Y yo, hijo mío, si quieres te imprimo la carátula, que parezca que es Wii U. Casi no lo tiene ni para Play 4. Claro, pero con la gracia de para cualquier plataforma, pues hay gente que se lo toma al pie de la letra. En fin, que no nos podemos enrollar porque es que no hay tiempo casi ni para la despedida. Así que vamos a ir cortando y nos vamos casi ya. Bueno, de verdad, yo al principio no sabía si íbamos a ser capaces de llenar 2 horas. Al final nos hemos pasado de esas 2 horas. Me gustaría saber de verdad por los comentarios si os ha parecido largo el programa, si preferís que nos quedemos en 1 hora y media, si os ha sabido a poco o si os da exactamente igual, que también puede ser. Así que ponedlo en los comentarios, por favor. Y nada, Tony, ¿qué? Que hemos vuelto, tercera temporada. ¿Qué te ha parecido todo esto? Hemos vuelto. Es como si no nos hubiésemos ido, en verdad. Esta es la típica frase. Oye, es verdad. Bueno, es que yo no me he ido, ¿eh? Aquí, los tres, excepto tú, hemos seguido grabando. Gracias. Eso está muy feo. No, pero no sé, es como que hace tan poco tiempo y como esto es lo mismo, no, el plató no ha cambiado. El plató, el estudio. No hay dinero. No. Quiero la publicidad aprovechar. Es la misma, todo. Sí, voy a ser honesto, ¿vale? Voy a ser muy honesto. Este finde no he hecho los deberes que tenía que hacerlo y he aprovechado ahora. Pero mola porque como estoy estudiando lo que estudio, estoy haciendo un remake del primer Mega Man. De un nivel solamente. Vale. O sea que mientras estaba aquí, estaba haciendo. Pero eso dice muy poco de ti, que no nos prestes ni atención. No, hago más que Capcom por Mega Man. Bueno. Venga, que nos tenemos que ir. Ahora entiendo por qué el tío en el debate no decía ni pi. Claro, estaba programando. Es que estaba pillando los sprites. Ay, que nos tenemos que ir, chicos. Aitor, venga, despedida rápida, vámonos. Muy bien, pues nada, yo me voy aquí a matar un poco a Volvagia y a seguir con mi particular previa de Breath of the Wild. Tic-tac. Muy bien. Juanjo, venga, nos despedimos. Pues nada, yo muy contento de volver a hacer otro podcast, que yo disfruto esto, vamos, a mí me da la vida y deseando que llegue el siguiente. Todavía no acaba este y quiero que empiece el siguiente. Muy bien, ha sido hoy un duro contendiente en el debate, enhorabuena. Como gato panza arriba. Ha sido difícil luchar contra mí, que soy muy pesado, pero muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, en lo que será el segundo de esta tercera temporada, y esperamos leer vuestros comentarios, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a los que nos habéis apoyado, a los que pedíais que regresásemos, porque estamos aquí para quedarnos, si Dios quiere, si vosotros queréis, por supuesto, durante mucho tiempo. Así que nada, nos vemos. Adiós. Chao.